Bienvenidas y bienvenides a Ruda FM, el podcast feminista made in Murcia. Grabamos este programa a cuatro manos con la grandísima Isis Brand. Hola Irene, estoy muy contenta de estar aquí. Ambas somos vecinas del Carmen y hoy nos encontramos en el centro cultural del barrio para charlar sobre movilidad. Como bien sabéis, llevamos varios meses de intensa agitación en el barrio acerca de los nuevos cambios que se están produciendo en la ciudad de Murcia con el plan de movilidad. Las obras de este plan comenzaron en noviembre por la zona norte de la ciudad y fueron extendiéndose hasta Espinardo y El Palmar, llegando en febrero a nuestro barrio. Ya desde la planificación de las obras, establecimientos, comercios, vecinos y partidos políticos se han sumado a una campaña de Cierra mi barrio, un grupo que sigue la línea más puramente cochista y que está en contra de cualquier tipo de restricción al vehículo privado. Con la llegada del PP al ayuntamiento, se anuncian cambios radicales en este plan de movilidad, aunque por el momento solo hemos visto la reapertura al tráfico del Puente Viejo. Aunque es una medida tímida, reabrir este puente histórico da en el corazón físico y simbólico del plan de movilidad. Mientras estamos grabando este podcast, en el ayuntamiento están hablando justamente de esto. El PSOE le pide al Partido Popular que aclare en qué van a consistir las modificaciones y Vox va a pedir que se paralice todo, esté como esté. El conflicto está servido. Nosotras, como rudas carmelitanas que somos, queríamos hacernos eco de lo que está sucediendo en el barrio. ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo se encuentra nuestro barrio ante estos cambios? ¿Qué barrio queremos? Aunque entraremos en materia más adelante, os queríamos contar qué vamos a escuchar en este programa. Una primera parte en la que abordaremos las principales características del barrio del Carmen, uno de los barrios más castizos de la ciudad de Murcia, y finalmente charlaremos con Marisa y Clara, vecinas y activistas del barrio, y con José y Enrique, que vienen de parte de Murcia Lab. Pensamos este podcast desde el deseo de vivir y construir un barrio para las personas que nos permita pasear por calles pacificadas. Es decir, que los coches no sean el centro de nuestras calles. Queremos un barrio que huela bien y no a tubo de escape, un barrio saludable y en el que nuestra salud también importe. Bueno, en este programa sobre movilidad considerábamos también importante hacer una pequeña contextualización sin pretensión de clase de historia. Bueno, vamos a intentarlo. Sobre el barrio. También para quienes nos escucháis desde Murcia, pues tener una imagen, ¿no? Como un poco más grande, ¿no? De lo que es el barrio. Y para quienes nos escucháis fuera, para que también os imaginéis el territorio desde el que estamos planteando este tema, ¿no? De movilidad. Entonces, vamos a empezar realizando ese pequeño viaje desde el barrio del Carmen, también para entender la estructura y entender también que es un barrio que está entre un enclave, que sería una frontera física, que sería, ¿no?, el río y... El río, por un lado, a la zona norte, a la zona sur está la... ¿La estación de tren, podríamos decir? Sí. ¿Cómo se llama? Las vías. Las vías, sí, sí, sí, sí. Pero es que por la zona oeste... Creo que está la autovía. Exacto. Entonces es como un gran triángulo con unas fronteras físicas muy demarcadas. Exacto. Esto es en el presente, pero lo que nos vamos a encontrar hoy, lo que os vamos a contar ahora, es cómo se fueron configurando todas estas fronteras físicas. Bueno, la del río ya estaba, ¿no? Exacto. Coincidía con la muralla antigua, más o menos, de la ciudad. Y, bueno, ¿quieres empezar? Así como por la no clase de historia. Vale, la no clase de historia nos dice que los orígenes del barrio se remontan al siglo XVI, cuando el convento de Carmelita y de Capuchinos se establecen en esta parte del río y comienzan a ser un polo de atracción de la población. Actualmente, este convento de Carmelitas y Capuchinos sigue estando. O sea, ¿dónde estaría el edificio actualmente? Como, bueno, también nos tenemos que decir que somos dos alicantinas haciendo un podcast sobre movilidad en Murcia. O sea, unas paracaidistas de la Vega Baja y norte de Alicante aquí hablando de Murcia. Alto Vinalopó. Alto Vinalopó, perdón. Pero bueno, que también está muy bien porque somos carmelitanas, ¿no? No de pura cepa, pero por decisión. Sí, exacto, por decisión. Exacto. O sea, hemos buscado vivir aquí porque nos encanta el barrio. Total. Bueno, y un inciso, Isis, a ti, ¿por qué te encanta el barrio? Tía, esta es una cosa que estaba hablando con una de nuestras invitadas, que va a venir luego, y es que es el primer lugar donde he sentido arraigo. Oh. Yo he vivido en varios lugares e incluso aquí en Murcia he vivido en diferentes barrios, en diferentes sitios, y fue llegar aquí y decir, wow, qué bien se está. Y no sé explicar, o sea, luego puedo dar como un montón de razones de que tenemos de todo, de que es muy cómodo, de que puedes ir a cualquier lugar, que siempre te encuentras a alguien por la calle, que eso es como que da mucho gusto, pero es sobre todo una sensación que es de estar bien. Sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú por qué estás aquí? Pues un poco por lo mismo, porque me ha pasado también igual, yo he vivido siempre en la zona norte, desde que empecé a vivir en Murcia, y sí que es cierto que en esta zona es donde he notado realmente formar parte de un barrio, y me encanta. O sea, esa sensación de que puedes ir andando a cualquier sitio, de que conoces a tus vecinas, y no sé, por eso también me da como tanta rabia, ¿no? Ver un poco que realmente los reyes del espacio público son los coches en nuestro barrio, ¿no? Total. Y ver, pues eso, ¿no? Que realmente cuesta mucho trabajo encontrar sitios donde caminar, donde poder ir tranquila con la bici. Mm. O sea, es un espacio que sería muchísimo más amable, y yo creo que a nuestros queridos comerciantes les iría muchísimo mejor. Totalmente. Si la gente pudiera venir aquí andando, ¿no? Mm. Y no con la prisa del coche en doble fila. De hecho, estamos experimentando ahora que habiendo un montón de obras, porque tenemos las obras del plan de movilidad y las obras del AVE, todas juntas en el barrio, mm. a quienes vivimos cerca de Florida Blanca y El Rollo, nos sorprendemos y comentamos entre algunos vecinos cómo puede ser que incluso estando de obras estemos más tranquilos. Sí. Porque han desaparecido 4 carriles de coches, que eran un escándalo. Y estamos cruzando dedos en plan, que no vuelva claro. a ser así nunca más. Porque también entiendo que mucho, bueno, con todas estas obras, ¿no? Se ha impedido que parte del tráfico rodado que entra en la ciudad solo para utilizar nuestro barrio, ¿no? Como punto de entrada y salida, uh-huh. ¿No? Es algo que yo creo que también es de agradecer, aunque evidentemente todas las infraestructuras mejorarán pronto. Pero, por ejemplo, para las personas que tenemos enfermedades respiratorias, o sea, yo uh-huh. lo noto un montón, o sea, si tienes asma o cualquier tipo de problema respiratorio, o sea, estamos mucho mejor ahora con menos coches que estábamos antes. Mientras he estado buscando dónde estaba el convento antes, y es donde hoy está el Museo y la Capilla del Cristo de la Sangre, que es una puerta que hay a la derecha de la entrada principal, no, está a la izquierda de la entrada principal de la Iglesia del Carmen. Y ahí era donde estaban las monjas y los monjes del Carmen. Podemos seguir con la clase de no historia. Vale, bueno, pues damos ahí un salto, nos vamos al siglo XVIII y bueno, no será hasta mediados de este siglo cuando el conde de Florida Blanca, un señor de Murcia, exacto, impulsa definitivamente la zona, ¿no? Esto es lo que nos cuentan, y es cuando se convierte en el primer ensanche de la ciudad de Murcia fuera de la muralla medieval que antes os comentaba Isis que la rodeaba. El Carmen comenzaba a construir su historia junto al río Segura y a los pies del Puente Viejo, que iniciaba la ruta que conectaba la ciudad de Murcia con Cartagena y Andalucía. Esta zona, además, creo que la podemos reconocer mucha gente porque la carretera hacia Mazarrón y Cartagena sigue existiendo, que pasa por Sangonera la Seca o Sangonera la Verde y llega hasta Mazarrón. Puedes ir por carretera nacional. Totalmente no recomendable, pero ya en el siglo XVIII ese camino existía. Exacto. Bueno, y el siguiente granito del barrio será, por supuesto, la llegada del ferrocarril. También muy vinculada, ¿no? a la historia de este barrio, ¿no? Y a la resistencia vecinal y al movimiento vecinal. Sí. A mitad del siglo XIX, la estación fue el motor que hizo posible la instalación en sus inmediaciones de un gran número de fábricas. Más datos, Isis. En 1996 se instala la Fundación Peña en el Paseo Corbera, de la que todavía se conserva parte de su fachada. Ahora mismo hay un gimnasio, antes había billares, y si pasáis por allí, fijaos porque es una fachada preciosa a la que merece la pena echarle un vistazo. Sí, además está completamente descontextualizada, ¿no? Total. Que tú pasas por ahí, ves el gimnasio, ves una fachada gris, que a mí me parece como muy intrigante siempre, pero le falta ahí un poco tener parte de la historia del barrio, ¿no? Sí, por lo menos un cartelito, ¿no? Exacto. De, oye, igual lo tiene, pero yo pues, no lo he visto. Igual lo tiene. Tal pero... vez. Yo no lo he visto. Yo tampoco. Bueno, saltamos, ¿no? De puente a puente. Total. Claro, en esta época, hasta principios del siglo XX, solo existía un puente que unía la Murcia tras la muralla con el barrio del Carmen, que era el Puente Viejo, el que, bueno, va a ser un poco epicentro de nuestras conversaciones hoy también. Pero a partir de 1901 comienzan a construirse otros puentes. El primero es el Puente Nuevo o Puente de Hierro, que bueno, obviamente mejoró el tránsito entre los dos márgenes del río. Y entre finales del siglo XIX y comienzos del XX ya se diseñan los primeros planes de urbanización. Estamos hablando de que hasta hace un siglo el Carmen crece sin plan urbanístico, alrededor de fábricas, del convento, de las iglesias, pero no había un plan para urbanizar, para socializar el espacio. Sencillamente iba funcionando de manera un poco anárquica. Y será ya a comienzos del 20, ¿no?, cuando se empiezan a diseñar esos primeros planes de urbanización que sí que estén como enfocados a mejorar la salubridad de la zona y mejorar el tráfico, ¿no? Uh-huh. Pero esa, como que esos restos, yo creo que de ese no plan, ¿no?, se debe en plan, o sea, se debe un poco a esa estructura caótica que a veces percibimos, ¿no?, dentro del barrio, calles estrechas, pocos servicios, ¿no?, pocas zonas verdes, malas orientaciones, edificios hechos de manera muy rápida, con muchas alturas en alguna zona, ¿sí?, ¿no?, y en otras con menos, con muy pocas. En los años 60 el barrio funcionaba ya como un subcentro independiente de la ciudad y servía para abastecer a la población dispersa de la zona de Huerta que lo rodeaba y las barriadas que habían crecido al otro lado de la vía del tren. Poco a poco se lleva a cabo una transición industrial a residencial. Pues eso, lo que decíamos, aquí habían crecido un montón de casas alrededor de fábricas, un poco sin orden ni concierto, y ya comienza a darse una imagen más residencial, a tener un poquito de planificación. En 1971 la superficie urbana del barrio estaba ya prácticamente edificada y la zonificación del mismo se había hecho patente en toda la planificación. Allí también, bueno, antes de que sigamos de los 70 para en adelante, ¿no?, se nos ha pasado también comentar, y yo creo que es como muy interesante, porque creo que luego más adelante hablaremos del cuartel de artillería, ¿no? El cuartel de artillería se termina de construir en 1925, siendo ocupada por el Regimiento de Infantería de Sevilla y dando un fuerte impulso al barrio a través de la creación de nuevos edificios, inmediaciones y nuevas vías de tránsito y más población, ¿no? Uh-huh. O sea que nos tenemos que imaginar esa expansión de los 60 que comentaba Isis, más el cuartel de artillería, que también es interesante. Con lo cual, llegamos a los 70 inaugurando la pasarela del Martillo, uniendo el barrio del Carmen y el Palacio Episcopal. En 1977 fue designada con el nombre de alcalde Miguel Caballero y en 1997 el barrio del Carmen y el centro de la ciudad quedaron comunicados por una pasarela peatonal, la Monterola, que eso es maravilloso, cuya construcción cambió la imagen de los puentes sobre el río Segura, aportando un toque de modernidad a la ciudad. Que podríamos dedicar todo un capítulo a los puentes hechos por Calatrava. Exacto, ¿no? Que podríamos invitar a otro buen podcastero. Exacto. De urbanismo por mis huevismos. Total. Yo tengo una amiga que dice que uno de esos puentes parece una compresa abierta con alas. Total. Tía, y yo desde que mi amiga Mamen ya no me dijo ver. Eso, ya no puedo ver. No es el puente Calatrava, es el puente compresa. El puente compresa. Miradlo con y alas. Luego nos decís, pero es así, es una compresa con alas abierta. Total. Bueno. Bueno, y hasta aquí ha sido como un poco un viaje, ¿no? Un poco rápido, no tenemos pretensión de clase de historia, como decíamos antes, pero sí para que os imagináis un poco cuál ha sido la evolución del barrio. Cómo ha ido creciendo, cómo ha ido cambiando. Exacto. Y cómo era antes de que tú vivieses aquí. A mí me gustaría destacar, o algo que noto mucho como vecina, es que echo de menos espacios para poder hacer cultura, actividades y cosas como estas que estamos haciendo hoy. Mm. Sí que es cierto que el cuartel de artillería, ¿no?, es una zona destinada, ¿no?, también un poco a actividades culturales, pero no tengo la sensación que genere una cultura que sea accesible al barrio. Totalmente. Da la sensación, además, como desde 2010 hasta la actualidad, que se ha gestado ahí como toda una visión de arte moderno, pero viene mucha gente de fuera del barrio. Uh-huh. Pero de red ciudadana, de red social, de estar las vecinas haciendo cosas, no tengo esa sensación. También estamos grabando ahora mismo desde el Centro Cultural del Carmen y estamos descubriendo este espacio que tiene como aulas increíbles, un auditorio increíble y un montón de sitios donde vamos a seguir haciendo cosas. Sí, sí. Amenazamos con hacer una agenda vecinal. Y luego también otra cosa que a mí me encanta del barrio Por ejemplo, yo lo tengo muy fácil para ir al trabajo en transporte público. Uh-huh. Y me parece como algo a destacar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de qué difícil es el transporte público en Murcia y hay veces que para algunos puntos, ¿no?, está muy bien conectado. Sí que me llama mucho la atención y luego, bueno, imagino que hablaremos de esto más adelante, que cuando me subo al autobús, bueno, algo que está claro, ¿no?, pero que me parece como importante repetirlo, es que la gran mayoría de usuarias del transporte público somos mujeres, sí, mujeres mayores, criaturas, adolescentes y personas migrantes, ¿no? Mm. O sea que hay como una sociología total, muy clara, claro, del uso del transporte público y del coche. Exacto. Y también me ha pasado algo muy guay, Isis, que ha sido que he tenido conversaciones muy divertidas con señoras por la mañana yendo al curro que no estaban a favor del plan de movilidad, ¿no? Que, decían, pero ¿cómo van a cerrar el barrio, ¿no?, a los coches? Y me ¿qué parecía idea tenían muy curioso, ellas? ¿Qué te decían? ¿Qué miedo tenían? ¿Qué podía pasar? Eso, el miedo al coche. O sea, me he pasado mañanas hablando con señoras que me parecen maravillosas, pero que yo no terminaba de entender cómo podía ser que este discurso cochista hubiera calado, uh-huh, entre personas que nos movemos con transporte público. Totalmente. O sea, que es algo que yo creo que también nos deberíamos como cuestionar y ver qué está ocurriendo para que este discurso que solo beneficia a señores, porque recordamos que, aunque no tengo aquí la cifra, las mujeres tenemos menos carnets de coche y menos coches en propiedad, con lo cual las mayores usuarias de transporte público somos nosotras. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos este discurso, ¿no? Fíjate, no tenía el dato de que tuviésemos menos carnets. Sí tengo el dato de un estudio que ha hecho este año la DGT, la Dirección General de Tráfico, acerca del perfil de personas que tienen accidentes, los perfiles de siniestralidad, de muerte y de, en general, problemas de conducción. Y hay un número muchísimo mayor de hombres que padecen la siniestralidad al volante que mujeres. Y hacen un perfil también del tipo de conducción, siendo el de las mujeres una conducción tradicionalmente más prudente, más tranquila y, evidentemente, finalmente, menos siniestralidad, y los hombres de una manera más agresiva, más arrogante. También son quienes más pierden el carnet y quienes más tienen que asistir a los cursos de reaprender a conducir cuando pierdes el carnet. Datos que os lanzamos datos desde Ruda FM. Yo os lanzaba estos datos desde el libro de urbanismo feminista del colectivo Puntsis, bueno, que es una maravilla y un alegato a la ciudad amable y vivible y que, más allá de la perspectiva de género, ¿no?, tiene una propuesta feminista de cómo vivir la ciudad. Y en un apartado dedicado a movilidad, hacen referencia a un artículo de Carme Miralles Wash, de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que resaltan, ¿no?, y aquí os leo lo que nos comentan las compañeras, el carácter democratizador de la movilidad, ¿no?, en la medida que ésta debe permitir a un mayor número de ciudadanas y ciudadanos hacer uso de su propio territorio. Esta primera tanda de entrevistas nos encontramos con José Enrique de Murcia Lab. Murcia Lab es un colectivo que se formó hace ya algunos años por personas implicadas en la arquitectura y el urbanismo con una perspectiva social. Hola a ambos. Contadnos, ¿cuándo surge este grupo? Porque ahora os habéis dado a conocer, pero ya llevabais unos años de rodaje. Cuéntanos un poco vuestra historia. Hola, yo soy José. Y el grupo realmente tiene una trayectoria un poco larga, porque yo no llegué ahí, porque yo, la verdad, que creo que tenía 9 años cuando empezó el grupo. Bueno, 9 años, un poco menos incluso, porque el grupo este realmente viene de un foro de 2005 de Skyscraper City, que es una web donde se dedican a, pues, a aumentar proyectos de arquitectura, de las ciudades, urbanismo. Y luego, pues, en 2010, 2019, no, después de la pandemia, evolucionó a un grupo de Telegram porque querían como darle un aire renovado para que se uniese más gente, fuese más dinámico y tuviese como más tirón y pudiese hablar de una manera más libre. Entonces, esto ya cristaliza en lo que es la asociación que estamos creando, que es Murcia Lab. Esto lo decidimos internamente como un grupo heterogéneo, mucha gente opina de manera distinta, y entonces hicimos un proceso de a ver pues este logo, este nombre, por qué, qué relación tiene con Murcia, porque la relación con Murcia es, vamos, evidente, nuestro logotipo es un limón dentro de un matraz, vamos. O sea que ya relación no puede tener. Y luego pues los temas que nos hemos especializado, diversos, porque realmente Murcia es muy diversa en esos aspectos. Tenemos la huerta, tenemos también la movilidad, que ahora es un tema que está explotando, como habréis visto en las últimas semanas con las movilizaciones por el Puente Viejo. Y pues urbanismo de siempre. O sea, urbanismo también en nuestro top, pues, con lo que está pasando ahora en el soterramiento, que van a urbanizar cierta parte, o la zona norte, que está en ebullición desde hace muchos años. Entonces, también un poco ver esa interconexión entre lo que se está construyendo, lo que se está destruyendo de huerta, por ejemplo, también es un tema que solemos hablar, y pues un poco ir hablando de esos temas que también nos afectan como sociedad y que nos permiten crear un equilibrio para poder avanzar también. Comentas eso, como que tenéis diferentes ámbitos de los que habláis. ¿Estáis interrelacionados con otros grupos, otras asociaciones? Porque también está Murcia Viva, está, no sé cómo, no sé si hay interconexión o si Murcia Lab funciona un poco autónomamente. A ver, Murcia Lab lo que está funcionando en las movilizaciones como plataforma para poder aunar a esa gente. Ellos se han unido libremente y mucha gente que está en el grupo pertenece a otras asociaciones. Yo mismo pertenezco a Murcia Huerta Viva. Entonces, al final, es como un poco gente que le interesa saber de su ciudad y que quiere su ciudad, pues, trabajando por ella. Qué chulo. Claro, hasta hace poco tengo entendido que erais un grupo relativamente pequeño, como de gente a lo mejor muy friki del tema, hablando pues eso de planes que se estaban haciendo y comentándolos en un foro. Pero en los últimos meses ha cambiado mucho la situación, ¿no? De pronto ha habido un poco un desbordamiento de gente que se quiere unir pues al grupo de Telegram y demás. ¿Cómo lo estáis manejando? Con dificultad. A ver, sí, porque realmente empezamos siendo 50 o por ahí, y en mayo, en la primera que hicimos de primera manifestación, así las primeras veces que nos estuvimos ya presentando, lo que es el Telegram pasó de esos 50 a 350. Y el Twitter que creamos pues pasó de 0 a 1300. Entonces al final fue un boom. O sea, nosotros nos quedamos un poco también impresionados con la fuerza que tenía eso, y al final es que mucha gente estaba interesada en saber que era Murcia Lab. Sí. Y de hecho pues el resultado fue, pues, por ejemplo, la reunión que tuvimos con el concejal nada más entrar, gracias a que eso era tan fuerte que tenía que escucharse. Qué bueno, de nuevo la gente haciendo las cosas bien. Claro, ahora habéis tenido como todo el subidón de gente a raíz de lo del Puente Viejo y el barrio del Carmen, pero... Tiene varios subidones. ¿Ah, sí? Sí, con el tema de soterramiento y demás, cuando las noticias de la urbanización del soterramiento, mucha gente vino a comentar el tema. Son los dos, bueno, ahora obviamente mucho más, pero en ese tiempo también entró muchísima gente. Pues, de hecho, justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no? En plan, antes de esto, ¿qué tipo de cosas, qué tipo de activismo habéis tenido? ¿En qué os habíais centrado? ¿Qué os ha llamado la atención de la ciudad hasta ahora? Sí, en principio estábamos en un foro de urbanismo muy famoso que se llama Skyscraper City. Sí. Y que desde, como veíamos que estábamos ciertas personas muy activas, se creó un grupo de Telegram para dinamizar un poco la conversación. Y bueno, pues en el grupo de Telegram pues se comentaban temas de urbanismo, de arquitectura, de movilidad, de la actualidad de Murcia y su zona de influencia. Y bueno, pues empezamos pues eso, con un grupo simplemente para charlar aparte del foro, pues ser más dinámico. Y ya pues, claro, mucha gente fue entrando porque quería conocer el tema, que no sabía mucho, y nosotros tampoco somos expertos, pero ya de ver tantas noticias, estar tanto tiempo, va aprendiendo. De comentar foros, de debates, de jornadas que se han hecho muchísimas en Murcia. Y bueno, pues eso hasta ahora, que ya hemos dado el paso siguiente de ser una asociación, de entrar muchísima gente, el tema de las concentraciones a favor de la movilidad y demás. ¿Cuáles son como vuestros highlights? Comentabas la etapa de soterramiento fue muy importante, ahora conocemos la del Carmen. ¿Ha habido alguna época más donde hayáis sentido que lo que estabais aportando al activismo se sincronizaba muy bien con lo que la gente estaba pidiendo en la ciudad en ese momento? Hombre, nuestro mayor highlight es claramente es ahora, que antes ni se llamaba Murciala, no tenía ningún nombre como tal. Ajá. Simplemente era un grupo para hablar de urbanismo y de arquitectura, etc. Y ahora que estamos tratando de forma pública a la sociedad, invitando a cualquier persona que entre, estamos haciendo concentraciones, estamos teniendo reuniones con políticos, obviamente ahora es nuestro mejor momento y que nuestra visión de la ciudad de Murcia se está trasladando a la sociedad y a las políticas. Ahora con todo el tema del plan de movilidad, toda Murcia está con obras y está afectada por este plan. ¿Qué es lo que ha hecho que se centre vuestra atención en el barrio del Carmen? ¿Qué tiene de especial dentro del plan de movilidad toda la situación de este barrio? Pues muy sencillo, porque el barrio del Carmen siempre ha tenido mucha resistencia a los cambios de movilidad históricamente. En otros barrios de la ciudad se han llevado a cabo con algunas voces críticas, pero sin más entendían el cambio. Pero en este barrio siempre cualquier cosa que se ha intentado, ya no es que hubiera oposiciones, que nunca se ha llegado a hacer. De hecho, en el carril Carmen Condal no hay ningún carril bici. Se intentó hacer el de calle Princesa hace muchos años. Fue una iniciativa del Partido Popular y se lo tumbaron. La Asociación de Comerciantes, creo que fue. La ampliación del tranvía al barrio del Carmen. Otra cosa que es fundamental para el barrio, que dinamizaría la economía muchísimo, porque ya se ha visto que allá donde pasa el tranvía es donde hay valor, pues también se tiró para atrás y así en victoria. Entonces, pues es un barrio pues, que necesita, porque está al lado del centro de la ciudad, a menos de 10 minutos andando, es un barrio antiguo, en esencia peatonal, y no entendemos por qué nunca se termina de llevar a cabo este tipo de actuaciones que son muy necesarias. Y Enrique, ha mencionado el tranvía. Para quienes nos escuchan desde fuera de Murcia, ¿nos podríais comentar un poco el trazado que tiene el tranvía en nuestra ciudad? Para imaginarnos, ¿no?, de qué estamos hablando cuando hablamos del tranvía. Sí, el trazado del tranvía de la ciudad de Murcia es como una V, que en el que el punto más abajo de esa V estaría en la zona norte de la ciudad, que es la Plaza Circular. Entonces, bueno, pues con esta, en resumen, dos ejes, que son la Universidad de Murcia y la Avenida Juan Carlos I, y los centros comerciales, el estadio y la Avenida Juan de Borbón, que son dos grandes avenidas de cuando se hizo la expansión de la ciudad al norte. Eso para la gente del centro pues viene muy bien, porque la Plaza Circular queda relativamente cerca, pero a la zona sur pues, ni nos pilla de cerca el tranvía. Y el tranvía es un transporte de alta capacidad de masa que se tiene que utilizar para el eje más importante de movilidad. Y todos los estudios que se han hecho de movilidad año tras año indican que el eje más importante de la movilidad es Juan Carlos I, Plaza Circular, Gran Vía, Barrio del Carmen. Por lo tanto, no está dando servicio a ese eje más importante que vertebraría el norte y el sur de Murcia. Además de la estación del Carmen, que se supone que se intenta hacer una estación intermodal, que para que no sepa qué es intermodal, básicamente que tú vas ahí y puedes coger cualquier medio de transporte a cualquier zona de la ciudad. Es como un punto céntrico que tú vas ahí, hace un cambio y está en cualquier punto de Murcia. Pues se supone que si se pretende que esa estación sea intermodal, es fundamental que llegue el tranvía. Claro, actualmente de hecho la manera en la que están distribuidos los centros más importantes del transporte público es un poco antiintuitivo, porque como decís, tenemos el vértice del tranvía en la zona norte, luego en San Andrés, que es un barrio ya un poco periférico, y de hecho en la zona más periférica de San Andrés está la estación de autobuses, y en la zona ya casi más al sur, prácticamente también saliendo de la ciudad, tenemos la estación de tren. Entonces, realmente tenemos como un trazado de transporte público muy complejo, ¿no? Sí, la buena noticia es que con la nueva estación del Carmen va a haber una nueva estación de autobuses. O sea que tiene aún más delito no llevar el tranvía a esa zona donde van a estar todos los modos de transporte a excepción del tranvía. Y bueno, hemos hablado de las reticencias, ¿no? De cierta, yo no diría del barrio del Carmen, ¿no? Porque es como un sector muy concreto, ¿no? El que siempre muestra ciertas reticencias, ¿no? A todos, todo lo que supone ponerle un poco de límite al, ¿no? Al transporte privado. Como grupo que trabajáis estos temas, ¿cuáles pensáis que pueden ser las estrategias para que la población que respira, que vivimos aquí, ¿no? Porque a mí no me resulta como de llamar mucho la atención que los principales beneficiarios y beneficiarias sean los principales, los que presentan, ¿no? la mayor resistencia a esto. O sea, ¿tenéis pensado, no sé, o qué os suscita este tema, ¿no? Porque no deja de ser frustrante para quienes queremos otro barrio, pero es muy difícil, ¿no? Ponerle freno a esta resistencia también por el poder que entrañan, ¿no? Sí. Vale, el problema en este asunto es que aquí hay mucha desinformación. O sea, a los vecinos se les ha dicho una cosa, por ejemplo, hay una lista de firmes, por ahí que dicen que tienen 20.000, pero a algunos vecinos les dijeron que iban a... O sea, la excusa para que firmasen era que iban a peatonalizar la calle Cartagena para que no pudiesen recogerlos allí su... Porque iba todo, sobre todo dirigido pues, a personas mayores que no tienen, que tienen la movilidad reducida. Entonces, sus hijos no lo iban a poder recoger en su casa. Iban a tener que ir andando a no sé dónde... Bueno, cosas de este estilo. Y luego, pues, una coacción hacia los comercios que no fueran de su grupo, diciéndoles que por qué no tenían el cartel puesto, uh-huh. Todo esto sin nombrar en ningún momento a la organización que lo ha promovido, porque, bueno, en fin. Y luego que la gente no ha conocido realmente la potencialidad que tiene el plan de movilidad y con sus imperfecciones, que las tiene y lo sabemos, y que muchas veces hemos propuesto mejoras y que... Gracias a ello, por ejemplo, están poniendo alcorques, por ejemplo, para poner árboles, que aunque el proyecto no lo incluya, porque en el proyecto es finalista y no puedes plantar árboles porque está destinado a movilidad solamente, luego el ayuntamiento podrá poner árboles, que es lo que pedía mucha gente, pero es que mucha gente se cubrió de un falso ecologismo para decir que es que estaban quitando todos los árboles de la ciudad, cuando al final el saldo ha sido positivo. O sea, realmente se han quitado menos árboles de lo que se esperaba en un principio y se han plantado más árboles a posteriori de los que se han quitado. Uh-huh. Con lo cual, pues, lo que estamos viendo es también mucho... como mucha arrogancia de decir que ellos son la palabra del pueblo y aquí el pueblo no lo han preguntado en ningún momento. Estas cuñas de ficción que nos hemos ido encontrando... pues por parte de la gente que no está a favor del plan de movilidad, ha sido como su estrategia para convencer a la gente, ¿no? En plan, esto no nos va a venir bien, esto nos va a hacer daño al comercio, pero intuitivamente, quienes no sabemos nada de esto, ni de urbanismo, ni de nada, ni obviamente de economía, pero tenemos la sensación de que una movilidad más peatonal o traer el tranvía son cosas que parecen buenas, ¿no? Para un barrio que ahora mismo está como bastante aislado. En algunos sentidos. ¿Vosotros entendéis cuál es las razones de fondo de los detractores al plan de movilidad? ¿A este o al plan del tranvía? O como decías antes, también al carril bici hace 10 años. Es decir, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no quieren que eso avance? Hombre, pues principalmente porque afecta a sus modos de vida. Porque son personas, porque hemos oído que hay gente aquí en el barrio que tiene 4 y 5 coches por familia porque es que no se pueden mover a su trabajo. Y nosotros no estamos en contra de eso. O sea, en ningún momento hemos dicho que nosotros estemos en contra de que se desplacen en coche. Lo que pasa es que el coche, con todo lo que tiene, ocupa el 70% de la calle en muchos sitios. Y eso no puede ser. Porque realmente, si el espacio es público y lo estamos destinando a parking, yo quiero mi plaza de parking para poner mi huerto, o quiero, porque yo no tengo coche. Entonces yo quiero mi plaza de parking, que es pública, que la estamos pagando con nuestros impuestos, la quiero para lo que yo quiera, ¿vale? O sea, quiero poner mi lavadora o quiero poner mi secadora, en fin. Y que esto no puede seguir siendo así, porque al final, pues, lo que pasa es que, por ejemplo, las fachadas de los edificios están negras, no puedes abrir las ventanas. Ya, ¿eh? Sí. Hay muchos casos de enfermedades crónicas, derrames, en fin, todo derivado de la contaminación, que no se quiera ver como lo que es, y está demostrado que en el mundo hay 7 millones de muertos a causa de la contaminación, o como origen, digamos, de la contaminación. En España los datos decían que eran unos 21.000. Entonces, pues, al final, quien depende del coche, quien no tiene otra alternativa, quien no le dan otra alternativa y nosotros pretendemos que se le dé, pues se ve abocado a tener 5 coches por casa. Si os apetece, nos podríamos meter un poquito con los documentos que habéis elaborado, porque además de hacer activismo y promover un conocimiento y una información veraz acerca de los planes que se hacen, también habéis elaborado vuestros propios documentos y vuestras propias investigaciones. Contadnos un poquito cómo surge esta idea de empezar también a elaborar vuestra propia información y en qué consiste. Bueno, pues en realidad nuestros documentos que hemos hecho simplemente son referencias a otros informes que ya existen de efectos que pueden surgir al cambiar el urbanismo. Por ejemplo, uno de los más curiosos, que además le pareció curioso al concejal, que se llama el efecto de evaporación del tráfico, que dice que si tú tienes una calle, por ejemplo, de 4 carriles y destinas uno de esos carriles o un par de esos carriles a hacer carriles bici, ampliar la acera, etcétera, etcétera, esos 2 carriles que quedan en el tiempo, en largo plazo, no tienen por qué congestionarse, sino que muchos cambian su recorrido, otros cambian su forma modal y otros simplemente no hacen ese viaje. Entonces es como que no es como si fuera, porque muchos lo simplifican al tráfico como si fuera flujos de agua. No es que si tú tienes un chorro grande y lo haces por una tubería más pequeña, colapsa. Pero la movilidad es mucho más complicada. Hay ciertas gotas que dejan de ser gotas porque han cambiado su modo de transporte. Hay ciertas gotas que van por otras tuberías y no pasa nada. Y bueno, pues así lo decían también, por ejemplo, los estudios del tranvía, no me han apoyado mucho en eso, porque recuerdo que para ampliar el tranvía al barrio del Carmen había que cerrar sí o sí el Puente Viejo, según los 2 estudios a los que tenemos acceso. Y han hecho estudios de tráfico por ingenieros de movilidad y de tráfico muy serios al respecto, diciendo que pues, los recorridos alternativos, que hemos dicho, esas cuotas de agua que cambian de tubería, que además en ese tiempo no era tan... La movilidad no era tan agresiva, así que no se pensaba ni siquiera en el cambio modal tan ambicioso como se piensa ahora. Así que, simplemente diciendo que es que por lo que pasa por las otras calles, las avenidas grandes, que son Teniente Plonesta, la Autovía 30, la Avenida de la Fama, pues todo eso puede soportar el tráfico de paso que pasa por el barrio del Carmen, y así puede mejorar mucho la calidad urbana, poder ampliar espacios peatonales en el barrio. Si es que ahí es cuestión de voluntad. Hay estudios técnicos que lo aconsejarán, otros que lo desaconsejarán según a quien le pregunte. Pero si hay voluntad de crear un barrio más amable con las personas, se puede hacer perfectamente. Y no hay ningún caos como se ha visto esta semana, que de hecho lo previsible es que lo fuera, porque un cambio tan grande que ha habido con el cierre del puente, pues han sido unos días al principio difíciles, pero se va adaptando. Y al final llega un momento en el que Márquez de Corbera el primer día estaba atascado haciendo el círculo completo, y dentro de 2 semanas pues, fluye la cosa. No pasa absolutamente nada. Cuando hiciste este informe, a todo el mundo nos llamó muchísimo la atención el peligro del deterioro del puente. ¿Qué nos contáis sobre esto? Creo que casi nadie sabía que había como zonas apuntaladas y todo. ¿En qué estado está el puente? A ver, nosotros, técnicos de lo que es ingeniería, no somos. Sabemos que está apuntalado, sabemos que tiene riesgo de caída inminente, seguramente no, porque si aguanta 300 años, claro. Pues, o prácticamente 300 años, tiene su resistencia, pero no estaba pensado para un tráfico tan intenso en su época. Que pasen unos cuantos carros por encima, no le iba a hacer que se cayese, pero las vibraciones que ocasiona el motor de combustión pues no son las mismas que las que ocasiona el paso de un tranvía. Que como ya decía el gerente del tranvía de Murcia en su Twitter, que se reparten las cargas en una vía, no en la propia plataforma, sino que la vía asume la carga de los vagones del tranvía. Y al final no es tan lesivo para lo que son las estructuras del puente. Entonces, un tranvía es posible que lo pudiese aguantar, pero el transporte más generalista con 12.000 vehículos al día, pues lo mismo no. Por eso se pide que se vaya reduciendo, pues, de 12.000 vehículos que pasemos a 600 autobuses aproximadamente al día. Me está encantando aprender, conocer y entender todo esto. A mí me gustaría también preguntaros un poco qué perspectiva le veis ahora mismo al plan de movilidad. En este momento, mientras estamos grabando, está habiendo un pleno en el ayuntamiento con mociones cruzadas y demás. Las obras están en parte paralizadas por el cambio de gobierno. ¿Cómo lo veis vosotros en este momento? Bueno, pues ahora mismo las obras paralizadas como tal no están, siguen trabajando en las calles y de hecho no ha parado en ningún momento a excepción de Pinardo y poco más. Así que realmente es que no pueden parar nada porque ahora tienen una moratoria hasta finales de diciembre. Nuestra reunión con el concejal, aunque estuvimos en desacuerdo con el tema del puente, él nos dijo que era muy importante el tema de la movilidad sostenible y reducir la contaminación y mejorar la habitabilidad del barrio del Carmen. Hicimos mucho inciso en reducir el tráfico de paso del barrio del Carmen porque es que es muy grande y es el causante de este problema y que la solución es sencilla, que pasen por otro sitio. Y también hicimos mucho hincapié en que es muy importante mantener la conexión del carril bici por Gran Vía, Puente, Jardín de Feria Blanca, porque es fundamental. Si en ese carril bici pues ya tienes que dar una vuelta enorme y entonces para eso no hagas carril bici porque es que es inútil. Entonces, nosotros, aunque con el tema del puente pues estamos muy en desacuerdo, en el resto de medidas yo creo que el actual equipo de gobierno entiende más o menos que tiene que hacer estos cambios. Yo creo que en el fondo hasta le han hecho un favor teniendo que lo haya hecho el anterior equipo. Hay zonas polémicas, está el Pinardo, está el Jardín de Florida Blanca, está la Fama, ahí se esperan cambios, no sabemos qué cambios se van a hacer. Hace poco hubo un estudio de tráfico para la carretera de Alcantarilla y Avenida de la Fama, que actualmente se está haciendo para ver qué soluciones hay. Y nada, pues en realidad nosotros esperamos que el proyecto de movilidad siga casi exactamente igual, a excepción de bueno, un cambio en unas calles. Y nos preocupa que esos cambios echen por tierra todo, porque la movilidad es un todo. Es como si tú tienes dos tramos de autovía y en el medio lo conectas con una carretera nacional. Entonces, no funciona. O lo haces bien, o te atreves a hacer una red mallada de carril de bici por la ciudad, o te atreves a mejorar el transporte público bien, o pues se queda que cojea la cosa. Así que bueno, esperamos, yo tengo cierta esperanza en que van a, porque mucha gente dice que el PP ahora es antimovilidad por tema de el cambio, y mucho menos. ¿Cuántos carriles bici ha hecho el Partido Popular? Y muy polémico estos últimos años. Es verdad que en el barrio del Carmen no, pero en el resto de zonas de la ciudad lo ha hecho. Y entienden la importancia de los carriles bici. Así que esperamos que pues se siga manteniendo esa tendencia y que veamos a la mayoría de las calles pues, terminadas y a gusto de sino toda la mayoría. Bueno, y nos habéis estado convocando, ¿no? Varios jueves, no sé si son ya cuatro, desde la apertura. Sí, puede ser. ¿Puede ser? Más. ¿O más? Llevamos, seis, mes cuatro. Y medio ya. Bueno, llevamos mes y medio, según. Sí. ¿no? Y contarnos un poco cómo surge esta idea, ¿no? De. Pues ya que no sea solo, ¿no? Murcia Lab como plataforma a la que convoca, sino pedir a las vecinas y vecinos del Carmen y más allá del Carmen, ¿no? Lo de concentrar los jueves, cómo ha funcionado, qué temas habéis elegido y sobre todo qué pasa este jueves y qué pasa en verano. Este jueves está todavía por decidir un poco, estamos viendo a ver si organizamos como algo más festivo porque realmente el último ya jueves de julio ya empieza, digamos, las vacaciones de todo el mundo. Entonces lo estamos planteando como ya a ver cómo hacerlo para que un poco conciliemos el que la gente se está yendo de vacaciones y lo sabemos que esa afluencia va a ser un poquito menor, pero sin perder en ningún momento que nosotros queremos que el Puente Viejo se cierre, como se preveía en un primer momento y como si en algún momento se hace el tranvía se va a tener que hacer. O sea, es incompatible con los coches. Entonces, las anteriores movilizaciones pues hemos ido un poco, pues cambiando un poco de tema en cuanto al aspecto, porque el fondo sigue siendo el mismo, pero siempre con un aspecto pues, festivo, que la gente se sienta a gusto, que no sea siempre un tema ahí grispado, porque la primera empezó un poco así, porque realmente podría haber terminado, yo qué sé, quemando contenedores, no. Pero alguien tenía ganas. Pero había gente con muchas ganas de reventar. Entonces, nosotros lo que dijimos desde un primer momento es que cero alusiones políticas, cero, porque aunque nosotros no somos apolíticos, somos apartidistas. No vamos ahí a hacerle la pelota a nadie ni vamos a casarnos con nadie. Entonces, la idea era que la gente pudiese expresar porque no está de acuerdo con que se abra el puente, y mucha gente del Carmen vino, y de hecho mucha de la gente que viene, aunque nos digan que no, es del Carmen, y de hecho ya lo han hecho suya. O sea, es que los vecinos, según ya nos contaba una de las vecinas de aquí, es que la gente ya viene a organizarse con sus vecinos. Aquí Murcia Lab ya no es, o sea, es un mero intermediario en que los vecinos se junten. O sea, es como el patio del edificio. Totalmente. O sea, como asidua a las concentraciones del Puente Viejo, me ha dado mucho gusto porque he conocido a muchísima gente de mi barrio. Y además el hecho de que hayan sido como quedadas festivas a mí me generaba al principio un poco de confusión porque estoy acostumbrada a otro tipo de movilizaciones y finalmente creo que saco cosas muy muy buenas de estas quedadas. Bueno, pues daros las gracias, José y Enrique, por vuestro tiempo y por el currazo que estáis haciendo y lo que nos regaláis, yo creo que al barrio y a la ciudad. O sea que mucha suerte y sobre todo os animamos a que quien nos escuche, ¿no?, y os quiera seguir, os pueden encontrar en Twitter, en Instagram, ¿tenéis web? Sí, murcialab.org. Vale, bueno, pues eso. Nos despedimos aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hola, yo soy Amalia y vivo en el barrio del Carmen. Y a ver, lo que más me gusta de mi barrio, pues yo creo que es todo el ambiente que hay, de diversidad, que hay pues mucha gente, y también que hay mucha gente pues siempre en el parque o por ahí, por las calles, no sé, está como muy vivo. Y lo que me gustaría poner, pues además, a lo mejor son más actividades culturales, como lo que había de Al Sur y todas esas cosas, porque me pienso que hacen falta y así, pues, para conocernos todos también. Hola, soy Martina, soy del Carmen y me gusta mi barrio porque hay mucha proximidad entre mis amigos y porque me gusta mucho el Parque de Florida Blanca y cambiaría, pues, que hubiese más establecimientos de ropa, comida, supermercado, etcétera. Seguimos con la ronda de entrevistas a carmelitanas y tenemos aquí a Clara. La reconoceréis porque su cara es la que sale en el diccionario al lado de la definición de activista. Forma parte de la Asociación de Vecinos del Carmen, de las AMPAs del barrio y de la Federación Regional de AMPAs. Es fundadora del Comando de Liberación Bibliotecaria desde hace años, también acompañadas en crianza y lactancia maternas. En la actualidad es fácil reconocerte porque eres la del megáfono de las manifestaciones del puente. Y por si esto fuera poco, tu compañera Begoña y tú acabáis de dar el salto a la gran productora Subterfuge con vuestro podcast Fue Sin Querer. Hola Clara, un honor tenerte aquí. Gracias, hola, buenas. De la ristra de cosas que hemos comentado, hay muchas cosas vinculadas al uso del espacio, ¿no? Como lo que comentábamos del cuartel, el puente y también la infancia. ¿Qué te parece este barrio en cuanto a un espacio de uso ciudadano? Pues para mí el barrio del Carmen supone un barrio con un potencial brutal y que no se está aprovechando. Que hay una serie de espacios, tenemos desde el Inacua, desde la piscina del Inacua hasta el jardín del Malecón, un corredor peatonal que lo tenemos desde hace 30 años, desde hace 25 o 30 años, y nunca se le ha sacado el potencial. Entonces, eso es una cosa que cuando yo llegué aquí a vivir al barrio del Carmen, que llegué en el año 2002, me di cuenta, todavía no estaban hechas algunas de las edificaciones que hay ahora allí, pero que son todo edificios públicos, culturales, hay un conservatorio, hay una biblioteca, hay un centro cultural, el Centro Párraga, ahora mismo hay otros dos pabellones arreglados también como dos espacios sociales y culturales, una piscina, pistas deportivas de los centros educativos, el Museo de la Ciencia, es decir, son todo lugares públicos de ocio y de cultura y centros sociales en un kilómetro que va desde el Inacua hasta el puente, aproximadamente es un kilómetro, y que nunca se ha sacado. Y es una zona privilegiada que no tiene otro lugar de esta ciudad de Murcia. No hay en otro barrio. Y entonces es como si no quisieran que en el barrio del Carmen hubiera algo con ese protagonismo. O sea, tienen pequeñas zonas peatonales en otros barrios, bueno, y les dan un bombo y les dan, me refiero no zonas peatonalizadas, sino zonas que ya venían siendo peatonales, ¿no? Y entonces a mí me da la sensación, bueno, me da la sensación, yo creo que es una realidad, no es una sensación, creo que es una realidad, ¿no? Que el barrio lo tienen apartado. El barrio del Carmen, los barrios del sur, ya no solamente por todo el tema del soterramiento, sino por lo que supone la frontera psicológica del río, lo que es el centro, y es muy curioso porque durante las manifestaciones y las concentraciones del soterramiento, cuando terminábamos la concentración nos íbamos al centro de la ciudad y cuando volvíamos era muy curioso porque alguna vez en el Twitter del ayuntamiento, cuando cruzábamos el Puente de los Peligros, la policía municipal subía una foto de la cola de la manifestación y decía, los manifestantes abandonan la ciudad de Murcia. ¿Tú te acuerdas de eso? ¡Ostras! La propia policía municipal avisando de que ya el tráfico por Gran Vía, por tal, es decir, hasta para la propia policía local, nosotros una vez cruzamos el río abandonábamos la ciudad. Salir de Murcia. Sí, total. En este sentido recomendamos escuchar nuestro programa de hace un par de años, tres, donde entrevistamos a las mujeres de las vías y nos explicaban precisamente esto, ¿no? Un poco para quien no esté como familiarizada con no sé, con la mentalidad murciana, ¿no? De esa barrera que supone un puente, pero que como está diciendo Clara es más que una barrera, ¿no? Claro, esto comentabas que tú llegaste en 2002. Sí. Al inicio del podcast, Irene y yo comentábamos que ninguna somos de aquí, somos alicantinas aterrizadas en Murcia y enamoradas de Murcia. A todas nos llamaba mucho la atención esta frontera mental que todos los murcianos tienen y que para nosotras es como, no se entiende muy bien esta diferencia. Cuando tú llegas a Murcia, sí. ¿Qué es lo que te llama la atención? Porque creo que también eres una enamorada de aquí. Yo sí. ¿Qué te llamó la atención, además de esta frontera mental que tienen los murcianos con el río? Pues a mí me llama mucho la atención la vida en la calle. Claro, yo vivía en Pamplona. O sea, yo nací en Cartagena, pero desde muy pequeña me fui fuera de Cartagena y me he criado, la mayor parte de mi infancia me he criado en Pamplona. Entonces, a mí lo que me gustaba de Murcia era la vida en la calle, porque claro, en Pamplona hacía un frío impresionante. Entonces, me llama mucho la atención la calle. el poder estar en la calle y luego la proximidad y la cercanía. Bueno, el carácter de la gente también, que la gente del norte es mucho más cerrada, y luego la proximidad, o sea, el poder de en cualquier momento. Yo llegué aquí a estudiar en la época de la universidad, en pisos compartidos, bueno, pues la época de estudiante. Y me llama mucho la atención que en cualquier momento te puede llamar alguien o te puede tocar al timbre y, oye, vente a tomar unas cervezas a no sé dónde. A mí eso, yo no lo había vivido en Pamplona. Era todo como, venga, pues mañana vamos a hacer esto, a tal hora, en tal sitio, ¿quién viene? Fulanito, menganito, no sé qué. Y alguien que pasaba por la calle no se unía, aunque claro, los conociera. La socialización espontánea, ¿no? El poder sí. Encontrarte con la gente y el que eso genere una situación de socialización, de vínculo, de ocio. Y también es un poco como lo que teje la posibilidad de que en este barrio hay una gran movilización social, ¿no? Tú eres activista aquí, en el barrio, en muchas cosas, y me gustaría que nos contases un poco esta facilidad para haber tejido tanta red. Luego te preguntaremos por cosas concretas, pero ¿cómo empiezas tú aquí a hacer activismo en el barrio? Pues yo siempre había estado muy activa en aquellos asuntos que a mí me interesaban, ¿no? Entonces, antes de tener hijos, mi activismo iba orientado a las bibliotecas y a la defensa de la profesión. Yo soy bibliotecaria y documentalista, y entonces yo estaba en la asociación de profesionales, en la junta directiva, montando saraos en la universidad para que se conociera el perfil de documentalista, porque era como el acceso a la información cada vez. Bueno, estoy hablando del año 98 y 2000. El perfil de documentalista no se conocía porque tampoco había tanto acceso a la información como hay ahora, pero claro, los que estábamos metidos en esa profesión sí que veíamos cómo era exponencial el crecimiento, y entonces era como, yo me dedicaba a la difusión de ese perfil profesional, del valor de una biblioteca, no solo como lugar de estudio, y e hice un montón de saraos, entre ellos el Comando de Liberación, que eso lo hice después, ¿no? Pero yo siempre he sido una amante de la lectura de los libros y de las bibliotecas. Pero el cambio llega cuando tengo hijos, porque empiezo a pisar el barrio de otra manera. Empiezo a darme cuenta de determinadas cosas que yo antes no veía. O sea, yo antes nunca había empujado un carrito de bebé. Yo antes nunca me había dado cuenta de lo sucio que estaba el suelo, porque mis hijos gateaban. Yo no me había dado cuenta de la falta de bancos para mujeres embarazadas, porque yo, o sea, en verano iba, que no podía con mi barriga, y yo necesitaba sentarme, porque me fatigaba muchísimo. Y entonces me iba dando cuenta de determinadas cosas a las que, si no estás en esa situación, pues no te das cuenta de que los columpios puedan estar rotos, o que puedan ser peligrosos, o que no haya columpios para menores de 5 años, que todos sean para mayores. Y entonces me entero de la asociación de vecinos, me meto cuando mis hijos van al colegio, me meto en el AMPA, y siempre desde la defensa de lo público, porque eso es una cosa que yo tenía muy claro, ¿no? Y desde la defensa de lo público es como sin querer, ¿no? O sea, fue sin querer, de hecho de ahí viene el nombre de mi podcast, ¿no? Sin querer, van a cerrar el pabellón 2, no sabemos muy bien por qué, sin razón aparente. Yo trabajo de narradora oral, y yo tenía una residencia artística de narración oral, y un día me llaman y me dicen, saca tus cosas que mañana cierran esto, ¿no? Eso fue en el año 2015. Ostras. Y dije, ¿cómo? Y hablé con dos personas y dije, mañana a las 6 en tal sitio, vamos a reunirnos todas las personas afectadas. Se fue corriendo la voz, digo, a ver qué es lo que hacemos, pero yo no pretendía liderar nada, yo no conocía al resto de personas afectadas, vamos a ver qué hacemos. Y así, sin comerlo ni beberlo, pues me encontré coordinando la plataforma de apoyo al cuartel de artillería, que ahí fue donde conocí a mucha gente del barrio. Y entonces, bueno, desde las AMPAs principalmente, que es donde se agrupan las familias con intereses muy parecidos y muy semejantes a los que yo tenía. Una de las cosas que también nos habíamos encontrado, mira, En la línea que comentabas de esos espacios, ¿no?, que desaparecen, teníamos también la curiosidad, porque lo hemos visto en una noticia, ¿no?, que precisamente recogía una entrevista o unas declaraciones tuyas, Clara, que en la que mencionabas que, bueno, la falta de espacios de uso público y ese pabellón de Zarandona que tenemos aquí abandonado, ¿no?, que se ocupó igual Isa, o sea, Isis me recuerda... 2012. Fue posterior al 15M. Sí, sí. La ocupación fue en 2011. 2011 fue el 15M. Y después. 2012 creo que fue Pabellón Zarandona, o puede que 2013. Pabellón Zarandona con otro tipo de colectivos. Con el trajín. Sí. Con el trajín, sí. Pero no eran colectivos, eran personas individuales. Creo que no había personado ningún colectivo hasta que ya hacia el final, hacia el cierre, sí que hubo un par de colectivos que vinieron como a dar un poco de sostén legal a alguna de las charlas que había que tener con la universidad. Sí, yo os voy a decir que con respecto al Pabellón Zarandona, yo tuve 2 años, no con respecto al pabellón, sino con respecto a mi vida personal, yo tuve 2 años, un poco, 2 o 3 años de desconexión, porque coincidió con el juicio de adopción de mi hija adoptiva. Fue muy complicado y yo me separé durante esos 2 años y medio, me aparté de la vida pública como activista porque estaba en juego algo muy importante y yo no quería ni hacer declaraciones en prensa ni salir en ninguna foto porque estaba centrada en mi familia, estaba centrada en mi hijo mayor y que acababa de llegar su hermana, ¿no? Entonces, bueno, fue un proceso en el que durante esos 2 años y medio yo me aparté, bueno, yo lo veía desde la barrera, yo estaba informada de todo. Uh-huh. Me moría de ganas de ir a los sitios, pero me quedaba en casa y bueno, y hablaba y debatía, pero siempre desde, como digo, desde un punto de vista teórico, ¿no? Algo que yo siempre he criticado mucho, el sofá activismo. Pero ahí yo me vi obligada a desconectarme. Pero hace 3 años retomé el tema y aprovechando que el concejal del ramo de cultura era amigo y conocido, y aprovechando que el que era entonces vicerrector de cultura y de alumnos también había sido profesor mío y tenía muy buena relación con ella, hablé con uno, hablé con otro y convoqué una reunión allí en el pabellón Zarandona con los concejales, con el vicerrector porque es propiedad de la universidad, con la asociación de vecinos, y les pedí que trajeran a técnicos y arquitectos. Y vinieron. Y entramos y visitamos el pabellón por dentro, lo estuvimos viendo. ¿Cómo es, Clara, para quien nos escucha ese pabellón por dentro? A ver, el pabellón yo lo conocía porque en mi época de la universidad, a principios de los 90, yo lo había utilizado como pista deportiva. Claro. O sea, eso eran unas instalaciones deportivas rancias, pero instalaciones deportivas. Y ahora mismo es un almacén de la universidad de todo lo que no saben dónde meter. Es decir, te encuentras 6 váteres, sillas todavía con los plásticos de algún pedido que han hecho y que luego conforme van necesitando los van sacando, un telar italiano de seda del siglo XVI desmontado, pero que es enorme. ¿Qué? Sí. Pantallas de ordenador antiguas que ya no se ven. Es un trastero muy gigante, pero gigante, con montañas de cosas. Madre mía. Aquí en nuestro barrio. ¿No? Aquí en nuestro barrio. Claro. Entonces, bueno, eso está en pertenece al Vicerrectorado de Infraestructuras. La idea era que se firmara un convenio de cesión. El ayuntamiento preparó un proyecto. Con que toda la inversión económica la iba a hacer el ayuntamiento, uh-huh. Un proyecto de modificación hecho por los arquitectos municipales, yo ese proyecto lo he visto y quedaba una pasada, y en el último momento, desde el rectorado, y esto que voy a decir no se sabe, pero o sea, es una información que yo conozco, y que, pero no es así pública por todo lo alto, ¿no? Pero el rector actual, cuando tuvieron ya la reunión con el alcalde, con Serrano, pidió el pabellón 1 del cuartel a cambio. Es decir, que ese convenio incluyera que nosotros os dejamos hacer aquí vuestra reforma, que era un pastizal, y a cambio queremos el pabellón 1 del cuartel. Y entonces en el ayuntamiento dijeron, vamos a ver, nos dais un local de mierda, que tenemos que meter muchísimo dinero, y además nos pedís el pabellón 1, dice, nosotros vamos a hacer una inversión allí, y aparte que había uso preferente de un tanto por ciento de espacios deportivos y culturales para alumnos de la universidad, es decir, que no se lo iba a quedar el ayuntamiento, que iba a ser público y que encima iba a haber una cesión de espacios después de la reforma a la universidad. Y entonces ahí realmente fue una forma de decir que no. Yo no sé si querían el pabellón 1 o no lo querían de verdad. Fue una forma de decir que no sin ser ellos los que dijeran que no, que el ayuntamiento fue el que dijera, ah, no, esa oferta no nos interesa. Pero realmente es que dijeron que no querían. Y luego también me enteré, que es curioso, de la situación administrativa del pabellón Zarandona. El pabellón Zarandona no es de la universidad. El pabellón Zarandona es una cesión de la familia de la marquesa de Zarandona a la universidad, que a su vez, por eso tampoco, igual es que legalmente tampoco podían hacer un convenio sin el permiso de los marqueses de Zarandona. Yo eso ya lo desconozco, ¿no? Pero quiero decir que habría sido una cesión de una cesión. Es probable que nuestra siguiente invitada pueda comentar algo más sobre qué sucede cuando un terreno es de uso público, pero los dueños son privados. A lo mejor nuestra futura invitada nos puede arrojar luz sobre, pero quiero esto. Decir que esta cesión es de los años 50, ¿eh? Sí, o sea, es una cesión que tiene 50, 60 o 70 años. O sea, es una cesión que se hizo hace muchísimo tiempo por parte de esa familia a la Universidad de Murcia. Y la Universidad de Murcia construyó lo que hay ahora allí, las pistas deportivas y las aulas que hay en el, uh-huh, en el, la parte superior, ¿no? Que son como pequeños despachos, sí, o aulas, sí, ¿no? Sí. Entonces, la reforma que iba a hacer la universidad, yo he visto, la universidad, no, el ayuntamiento, era una pasada. Claro. Hubiera sido maravilloso con ese espacio, y también para ofrecer un tipo de ocio juvenil diferente también. Claro, ¿no? Claro. Porque tenemos muchas casas de apuestas por el barrio, pero sí, tenemos muy pocas oferta realmente cultural, sobre todo para, sí, la gente joven, ¿no? O deportiva, ¿no? O de ocio en general. Sí, o sea, al final el ocio es consumir, irte al centro comercial, irte, ¿no? O irte al bar de máquinas. Sí, exacto. De todas maneras, intentos por parte del ayuntamiento de negociar con la universidad, esto que yo he hecho es uno más. O sea, a lo largo de los últimos 30 años ha habido varias iniciativas que no han llegado nunca a nada. Esto último era a ver si con la fuerza de los vecinos detrás, porque yo iba por la asociación de vecinos, vino la presidenta también a la visita, es decir, hicimos un poco de mediadores, pero ellos ya habían estado hablando de eso, ¿eh? Lo que pasa es que en esto fue como una promoción por parte de los vecinos. Esta es una pregunta que hemos hecho en la entrevista anterior, por otros motivos, pero ¿tú sabrías reconocer cuáles son las razones de fondo para que por parte de la universidad haya una resistencia a que cambie el pabellón Zarandona? Pues yo creo que son, y yo lo pienso siempre, ¿no? O sea, el mercado. O sea, la explicación a todo, nos lo dijo, y me fastidia porque era Rodrigo Rato, es el mercado, amigas. O sea, es el mercado, amigas. Como respuesta a todo. Es el mercado, yo creo que hay intereses inmobiliarios, a la universidad no le interesa tener patrimonio, le interesa tener dinero, y en cuanto puedan, si en algún momento consiguen que sea legalmente suyo, porque ahora mismo la propiedad no es suya, es una cesión, yo creo que venderán, o sea, yo siempre creo que es un interés inmobiliario, o harán un colegio mayor para conseguir ingresos, o buscarán la forma de rentabilizarlo, uh-huh, de una forma mucho más eficaz, que son unas pistas deportivas pensadas para alumnos o un centro cultural pensado para alumnos, porque tienen el centro social en Espinardo, porque tienen el colegio mayor Azarbe y porque tienen las instalaciones en la Merced y no les hace falta más, y en el barrio no tienen por qué tener presencia, porque además ya tienen el pabellón donde está el acuario, que tienen el museo de la universidad, Uh-huh. En la planta baja está el acuario, en la primera planta hay despachos y un salón de actos, y en la tercera planta tienen el Museo de la Universidad. El 80% de las personas de Murcia no saben que eso está ahí. Como mucho conocen el acuario y tampoco. Uh-huh. Es decir, no les interesa el barrio del Carmen, sí, porque tienen un pabellón entero y no le están sacando el pringue. Pasamos ahora a hablar con Marisa. Ella es la vecina fantástica. Lleva 40 años ejerciendo el carmelitanismo del bueno, del que cuida y empodera. Vinculada al movimiento vecinal desde hace años, formó parte del Festival Al Sur durante los años que duró, es representante del AMPA CEIP El Carmen y en general es fácil encontrarla en cualquier movilización, manifestación o concurso de croquetas. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola chica, gracias por invitarme. Pues bueno, tengo que hacerte un apunte y es que ahora mismo soy representante del AMPA del IES El Carmen. Fui del CEIP y ahora... ¿Acumulando currículum? Sí, sí, sí. Siempre las AMPAs. Siempre, siempre, siempre. Tú has vivido toda la vida en el barrio, bueno, excepto cuando saliste a estudiar. Entonces, nos es muy valiosa tu visión porque... tus padres, tus abuelos, tus abuelas vivieron aquí, por lo que tienes como una visión histórica. Sí, sí, barrio. De hecho, pues me ha costado siempre salir de aquí. Y siempre la tierra siempre tira, ¿no? Te siente ese imán, ¿no? Para volver a tu sitio. Pero es que en mi caso ha sido real. O sea, salí 8 años escaso a Cartagena, además, que comparto con Clara también haber vivido en esa ciudad. Pero vamos, en cuanto pude regresé y apenas he estado fuera y aquí he hecho mi vida. De mi infancia y ahora mi futuro, porque hace poco compré una casa, o sea que... Es difícil irte de aquí. Es difícil, difícil. Voy a empezar preguntándote por historias que uh-huh. pueden haberte llegado a través de tus abuelos, sobre todo. Uh-huh. Porque en el Carmen estaban las cocheras del tranvía. Sí, bueno, mi familia materna, bueno, mi padre no es de aquí, es de La Mancha, pero mi familia materna es de Murcia y desde hace pues 4 generaciones del barrio del Carmen. No hemos cruzado el río. Esta frontera esto es mental, lo que decíamos, ¿eh? De la frontera mental, que esto quien no es de Murcia no lo puede pillar, ¿eh? No. Total, total. Y bueno, pues eso, de mi familia materna, concretamente la familia de mi abuelo materno, pues son de la calle Cartagena, o sea, ya no solamente del río, sino, no hemos cruzado el río, sino que no hemos salido de la calle Cartagena. Y bueno, pues allí... eso era la familia de mi abuelo, la familia de mi abuela eran de la calle Caballero, que es una transversal que llega a la calle Cartagena, y ahí, como tú dices, mi abuela siempre contaba que detrás de su casa había cañas, porque ya casi estaba el río, o sea, en realidad era la parte, lo que ahora, ¿no?, se trata de renaturalizar los ríos y sus veredas, o sea, sus riberas, pues bueno, en aquella época no había llegado ni siquiera allí la civilización y allí entre las cañas pues estaba el cocherón de los tranvías que llamaban, que era donde guardaban los tranvías cuando estaban... en desuso, por las noches, pues ahí se guardaban los tranvías. ¿Tú sabes si el tranvía antiguo llegaba hasta el Carmen? Sí llegaba hasta el Carmen, pero no hasta la calle Cartagena. La verdad es que el trazado, ahora mismo no estoy segura, no, pero creo que incluso llegaba hasta la calle Florida Blanca. Yo he visto alguna fotografía antigua con el tranvía por calle Florida Blanca. Ya no sé hasta qué punto, porque me imagino que entraría un poco hacia la actual Ciudad de Almería, la avenida Ciudad de Almería, pero no sé hasta dónde llegaba. La verdad que eso lo desconozco. Pero sí que llegaba hasta el Carmen, claro que sí. Bueno, y de esos paisajes que han desaparecido, ¿cuál nos puedes regalar más? Aparte de esas cocheras, ¿qué otros espacios han ido cambiando y han desaparecido en el barrio? Pues bueno, el actual cuartel de artillería, aquello pues también era huerta, como se dice, ¿no? Antes todo era huerta, pues así era. Y esos terrenos eran propiedad de varias familias de allí del barrio. De hecho, el padre de mi abuelo era uno de los propietarios de aquellos terrenos que fueron expropiados para construir el cuartel en su momento. Y bueno, pues como pasa con todo el patrimonio militar, se expropian y punto. Ahí no hay contestación alguna. Es como está más que justificado, ¿no? Para que no sabemos mucho de esto, habitualmente cuando se expropia, es decir, cuando el Estado quiere quedarse terrenos de particulares, se hace una compra, ¿no? O se le da un dinero a cambio. No. En este caso, cuando es... Cuando es patrimonio militar, cuando es para uso público en este del Estado, sea el Estado la forma que tenga, porque en aquel momento en aquel momento estaría un poco, no estaba todavía la dictadura, pero bueno, estarían ahí sería pues por los años finales de los años 20, por ahí. Yo la verdad es que cuando murió mi abuelo, yo tenía 9 años, y la verdad es que ahí la memoria familiar pues está un poco incompleta, lo que es la historia real, pero sí que es verdad que sé que fue a cambio de nada, no hay patrimonio económico ni físico en nuestra familia a raíz de esa expropiación. Pero en su momento me imagino que sí que le darían, de hecho, la familia de mi abuelo tenía una casita donde ahora mismo está, a principio de la calle Cartagena, donde ahora está la sede de Podemos, justo en ese rinconcito. Ahí, ese edificio, pues es donde vivía toda la familia. Mi abuelo tenía 4 hermanas y vivían allí todos. Y abajo había una taberna que era la que les daba el pan, el trabajo, ¿no? Vivían de eso. Y ya no sé, pues, que si en aquel momento, que hubo alguna prebenda, ¿no? De este tipo. Pero más allá de eso, nada. O sea, la expropiación es a cambio de nada. Y de hecho, años después, hubo un movimiento para urbanizar de una iniciativa promotores privados para reurbanizar toda aquella zona. Y una de los requisitos era tirar abajo el cuartel de artillería, volver a... ¿Esto en qué año estamos hablando? Pues esto estamos hablando por el año 2001-2002. Es algo muy reciente. Sí, que fue cuando se hizo pues el edificio donde está ahora la sede de Podemos y todos los que hay alrededor así más nuevos son de esa época. En realidad lo que se pretendía era un poco continuar el urbanismo que venía de Fotógrafo Verdú, esa zona residencial que no son urbanizaciones privadas, pero sí que mantener como una zona peatonal residencial un poco así de lujo, porque al final es la parte de lujo del barrio. Y era lo que se pretendía en aquel momento. Fíjate, antes Clara nos estaba comentando cómo toda esta zona que va desde Inacua hasta el acuario es una zona no tan potenciada como podría estar, y sin embargo sí que ha tenido interés. ¿Cuándo? Cuando se puede Bueno, promover urbanísticamente, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa que, bueno, la ley de patrimonio público, bueno, la ley de patrimonio militar, concretamente, una de las de pues, en su articulado viene reflejado que el patrimonio militar, los terrenos que están ocupados por edificación militar, al haber sido expropiados a cambio de nada, precisamente, cuando se pretenda volver a usarlos, solamente se los puede mantener el Estado para uso público. En el momento en que se quiera usar con fines privados o la urbanización privada, pues deben devolver a sus dueños originales y que ya pues los dueños pues ya serán ellos los que decidan qué se hacen con esos terrenos. De hecho, en 2001-2002, como he comentado antes, pues hubo ahí como un par de años que veíamos que recuperábamos los terrenos, ¿no? Que de repente fue como un shock familiar. De hecho, yo no sabía que mi familia había sido dueña de esos terrenos hasta ese momento. Que empezó el bullir en la familia, oye, que somos terratenientes que somos, y no lo sabíamos. Y no lo sabíamos. Pero bueno, al final acabó la cosa como está y yo estoy orgullosísima de que ese espacio esté ahí para disfrute de la ciudad y sobre todo el barrio del Carmen. Bueno, con lo que nos has contado, ¿no? Desde pequeña has estado aquí, te has criado aquí. ¿Qué cambios has notado desde, ¿no? desde todos estos años? Y sobre todo si esto de antes en la calle se jugaba, ahora no se juega, ¿no? Todos estos. ¿Crees que ha cambiado mucho, por ejemplo, cómo se vive la infancia ahora en el Carmen? Evidentemente, ¿no? Ha habido cambios, pero ¿qué nos podrías contar? Pues a ver, yo el recuerdo que tengo del Carmen no es muy diferente del de ahora. Siempre ha sido. Yo tengo ya 40 años, pero yo tengo solo 40 años desde el punto de vista urbanístico. O sea, en 40 años, ¿verdad? Cuando yo nací, el Carmen ya estaba muy parecido a como estamos ahora. Y siempre ha sido un barrio hostil, siempre ha sido un barrio de paso, de avenidas de paso. Hostil en cuanto a transporte y movilidad, me refiero. Yo no he vivido un barrio de salir a la calle a jugar, porque, por ejemplo, yo he crecido, cuando yo nací, mis padres todavía, antes como se compraban las casas sobre plano, pues mis padres habían comprado casa, pero bueno, pues hubo un retraso en la construcción que compraron justo al principio del infante y durante 4 años tuvimos que vivir en casa de mi abuela durante mis primeros 4 años de vida, ¿no? También mi padre trabajaba fuera, en fin, bueno, que se prestó esa situación y así lo hicimos. El caso es que yo crecí en la calle Ricardo Gil y la calle Ricardo Gil era exactamente igual que ahora. O sea, es una calle en la que no sé si alguien ha pasado por ahí, pero es una calle de paso, absolutamente. Es un si estuviera cubierto por arriba, es que es un túnel de paso desde el río hacia el infante, vamos, que y ahí pues como mucho. Sí que abajo hay una panadería, hay una frutería, hay una pescadería que están muy cercanas y a mí como mucho mi abuela me dejaba bajar y cruzar la calle Corbalán que llevaba la frutería. Era lo máximo que me dejaba hacer. La calle Ricardo Gil estaba prohibido cruzarla porque de hecho ha habido muchísimos accidentes ahí. Yo tuve con mi padre un accidente ahí. Se aparcamos 2 minutos el coche para que bajara mi abuela un día que ya después, años después, cuando ya era yo mayor, y no, nos pegó un coche por detrás, nos quedamos los dos encerrados en el coche. En fin, que es una calle complicada Y en general el barrio, o sea, eso de ir al jardín a jugar, yo sola al jardín de Florida Blanca, que tampoco había mucho trasiego desde mi casa allí, pero no, ya no se podía hacer. Me gusta que indiques cuando hablamos de que queremos una movilidad amable, sostenible, a menudo pensamos como solo en la parte de piruleta, de imaginarnos como gente andando feliz por la calle, pero también hablamos de reducir la siniestralidad y reducir la conflictividad. Cuando tú en una zona tan densamente poblada como es el barrio del Carmen no tienes zonas de tránsito decentes, sino que todo el rato tienes que estar compartiendo el espacio con muchísimos coches, muchísimas zonas de aparcamiento, lo que tienes también son muchos problemas. O sea, cuando decimos que el coche queremos dejarlo un poco en otro lugar, también es por la cantidad de siniestralidad asociada y peligrosidad asociada al vehículo rodado. Sí, sí, totalmente. Y más en un barrio donde hay tanta población, bueno, es que en realidad es muy diverso, ¿no? Pero hay muchos niños, ahora mismo hay mucha población mayor. Un barrio donde se presta a generar mucho espacio peatonal, porque hay muchas calles estrechas, está todo muy conectado, tienen muchas plazas, o sea, hay calles que de repente se abren una plaza, pues lo que pide a gritos es retirar el coche, porque no el vehículo rodado, porque la bicicleta, claro. Bicicleta, patinetes, bueno, patinetes, los eléctricos no, por favor, que son un invento del demonio. Yo aquí haré una concesión. O sí, y con cuidado. Claro, ¿no? Sí, también. Sí. Si hay que hacer una negociación, aquí yo haría esa pequeña concesión. Por empezar por algo. Efectivamente. Claro, claro. Pero bueno, es un argumento que también se ha utilizado mucho, ¿no? Sobre todo desde el miedo este que han intentado instaurar los cochistas de si hay cambios en el barrio ya no vamos a poder recoger a nuestros padres y madres, señores mayores de sus casas, ¿no? O sea que precisamente un espacio en el que se sabe que las personas mayores tienen problemas de movilidad, lo más fácil sería que no hubiera más coches, ¿no? Que son los que precisamente generan más problemas, ¿no? Y eso no quiere decir que nadie deje de ver a su familia. Quiere decir que igual ir con el coche a la puerta de tu familia no es lo más adecuado. Totalmente. Para el barrio. Además es que el coche al final también da pie a un urbanismo de barreras, porque cuando tú tienes coche, las aceras las haces con bordillo, que hay, tienes que salvar un desnivel. Y ahí está generando una barrera de movilidad para las personas que necesitan medios alternativos de movilidad, como puedan ser sillas de ruedas, como puedan ser los balconcillos o simplemente un bastón, tienes esa barrera que parece pequeña para el peatón y habitual, ¿no? Y que no tenga esas necesidades de apoyo. Pero para esta gente pues es fatal. Entonces, si tú retiras el coche de ese espacio, puedes retirar esas barreras. Que no haya desniveles y de repente todo se hace más fácil. Y facilitar también, ¿no?, la circulación de vehículos también de emergencia, ¿no?, en caso de necesitarlos. Porque muchas veces los coches son un obstáculo cuando se quiere ayudar también, a personas mayores también. Totalmente, totalmente. Y Marisa, antes de acabar esta microentrevista, si pudieras cambiar algo del barrio, ¿qué cambiarías? Pues, el plan de movilidad que tenemos ahora mismo en marcha ya está introduciendo los cambios que venimos reivindicando desde hace muchos años, desde las AMPAs y desde los movimientos ciudadanos de aquí del barrio, ¿no? Pero yo creo que debería de ser más ambicioso. O sea, no necesitamos un plan de movilidad para desviar el tráfico, no. Necesitamos zonas peatonales y hay que ser valientes para decirlo y para hacerlo. O sea, no con paños calientes no se llega a los objetivos que necesita este barrio para mejorar, porque es un barrio que está muy contaminado. Nada más que tienes que mirar a las persianas de los edificios para ver el carbón que tenemos en nuestros pulmones. Es que es tan visual y está tan claro que yo cuando miro arriba y veo los edificios negros solo pienso en qué tendré dentro y qué tendrá dentro mi hija y me horroriza, ¿no? Entonces, pues yo creo que deberíamos de ser, pues eso, cerrar el círculo y luchar por una peatonalización de espacio en el barrio mayor que la que tenemos, porque es verdad que tenemos el cuartel, tenemos toda la zona, que además es la zona que hablábamos antes, es la zona de lujo. O sea, cuando pensamos en el lujo, estamos pensando en espacios verdes, en que no haya ruido, en que no haya coche, en que no haya la zona residencial, y de repente, cuando queremos hacer eso en el resto del barrio, ¿qué pasa? Que no nos merecemos el resto del barrio. Cruza calle Cartagena y lo que tenemos claro. Son calles estrechas, polvo y tráfico. O sea que eso es lo que quiero para el barrio. Quiero un barrio peatonal y de aire limpio. Thank you. ¿Me vas a contar qué te gusta de tu barrio? A mí me gusta ir al cole. Me gusta ir con mis amigos al cole. Y el cole está en tu barrio, ¿no? ¿El cole está en mi barrio? Claro. ¿Cuál es tu barrio? ¿Cómo se llama? Barrio del Carmen. ¿Y qué más te gusta del barrio del Carmen? Pues me gusta jugar con Hugo en el cole. ¿Y te gusta alguna tienda de aquí del barrio del Carmen? Me gusta alguna tienda. ¿Cómo cuál? Pero como el Corte Inglés. Y también me gustan los parkings. ¿Los parques? Los parkings. ¿Los parkings? Sí. Vale. Porque me gusta aparcar. Pero escúchame una cosa. Pero no, que me se tienes está que apagando, escuchar. Se está apagando. No, no pasa nada. Me tienes que escuchar una cosa. ¿Qué? ¿Y del barrio del Carmen? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta tu vecina Juaní o Juaní? ¿Te gusta ir a ver? Sí, sí, me gusta ir a ver a Juaní. Ya está. Pero explica quién es Juaní. Ya está, ya está. Juani es una vecina mía. ¿Y dónde vive? Vive en la planta 1. Ahí abajo, aquí abajo. ¿Tu barrio? ¿Qué imaginas que podría ser tu barrio? Pero imagínatelo, no lo repitas. ¿Qué puede ser tu barrio? ¿Qué te imaginas que podría ser tu barrio? No lo repitas, piénsalo, a ver. ¿Qué te gustaría que fuera el barrio? Fantástico. Fantástico. ¿Pero sí. ¿Qué te gustaría que tuviera el barrio? Pues que tuviera una feria. ¿Una feria? Sí. ¿Y qué más? Pues nada más, solo una feria. ¿Una biblioteca? Una biblioteca, a mí me gustan las bibliotecas. ¿Sí? Yo. ¿Y qué más? A mí me gustan también, me gusta muchísimo leer. ¿El qué? Leer, me gusta mucho leer. Ah, muy bien, a mí también. Ya, ¿y cuál ya es tu libro preferido? Mi libro preferido son todos. ¿Todos? Sí. ¿Uno en concreto te gustará más que otro? No, todo. ¿Qué te gusta a ti del barrio? Me gusta el barrio en la feria. ¿Es que hay una feria en el barrio? Sí. No creo. ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el parque con el mar? Sí. Dilo tú. Mami. Sí. Mami. ¿Pero sí qué? Mami. Mami. Mami, ya verás. Mami. ¿Qué? Mami. Sé subir el volumen. Le da. Hemos reservado un huequito en el podcast para hablar de maternidades. Aprovechando que tanto Marisa como Clara son madres, nos apetecía mucho que pudieses ofrecer un poco vuestra visión. Pero también os queríamos avisar que realmente las experiencias que nos van a contar, ¿no?, Marisa y Clara, obedecen a unos ejes muy concretos, ¿no? Son mujeres blancas con una formación académica y tal vez no hemos cuidado lo suficiente ofreceros una perspectiva lo suficientemente variada como variado en nuestro barrio. O sea que un poco avisar de esa perspectiva interseccional que tal vez no esté introducida en las conversaciones y voces que vais a escuchar ahora. Podéis empezar cualquiera de las dos. Sí. De hecho, podríais empezar contando que ambas os conocisteis haciendo un activismo relacionado con la maternidad, ¿no? Sí, con una de las vertientes de la maternidad, ¿no? Que es las asociaciones de padres y madres de los centros educativos del barrio del Carmen, de la educación pública. Y a raíz también de los movimientos asociados al cierre del pabellón 2. Por parte del ayuntamiento, o sea, la protesta. Sí, bueno, y cuando con los inicios del Festival Intercultural al Sur, sí, que nació pues gracias a los vocales de la Junta Municipal del Carmen, de Podemos y de Cambiemos Murcia. Cambiemos Murcia y ahora Murcia. Sí, estaban. Era Rafa Rodenas y Carlos Segio. Pues promovieron, nos dinamizaron las AMPA y otras asociaciones del barrio para prestar pues unas fiestas alternativas a las que se venían dando en el barrio, pero en realidad no eran nada alternativas, eran nada. Completamente inclusivas. Pero tú te acuerdas, Marisa, que hablamos con la Junta Municipal. Y resulta que en la comisión de fiestas no había incluido nadie de las AMPAs. Y entonces yo hablé con el que era presidente de la Junta Municipal en ese momento y le dije, oye, que está la Asociación de Mayores, la Asociación de la Mujer, la Asociación de las Tunas, la Peña Huertana, o sea, el patriarcado total. Y ahí no hay ni una madre ni un padre que tenga el punto de vista de las fiestas del barrio. Vale, que sí, que nos ponían unos hinchables y un teatro infantil. Pero es que igual las familias y los niños queríamos otra cosa. Y entonces le digo, ¿cómo funciona la comisión de fiestas? Y me dice, pues el representante de cada asociación tiene un voto y se programa, se tiene una estructura y los contenidos se van llenando un poco por votación. Digo, pues las AMPAs, las familias tienen que estar ahí. Me dice, vale, venga, pues te invito a la comisión de fiestas. Y me invitó a mí. Entonces yo hablé con Marisa, que era presidenta del Colegio El Carmen, del AMPA del Carmen, con Marta, que estaba en el AMPA del Félix Rodríguez. Yo iba del AMPA de Los Álamos. Y luego invitamos a otra del AMPA. No pudo venir, pero bueno, hablábamos por ella. Y me planté en la reunión con tres. Y ya sentó muy mal porque eran tres votos. Sentó muy mal en general, no al presidente de la Junta Municipal, sino en general, porque ya íbamos a distorsionar un poco lo que se llevaba haciendo siempre. Sobre todo a los promotores del Festival de Tunas. De Tunas, sí, sí, por supuesto. Poco se habla del Festival de Tunas. Pero eso lo vamos a dejar a otro momento, porque hemos venido a hablar de movilidad, sí, y de urbanismo. Y maternidades. Y maternidades. Entonces. Claro, entonces allí, es lo que estaba diciendo Marisa, nos encontramos con que las fiestas del barrio estaban hechas para hombres y mujeres, bueno, todo binario, familias, modelo muy concreto de toda la vida del barrio del Carmen y que tuvieran más de 50 años. O sea, ni siquiera era para gente de 25 o de 30. O menos de 10. O menos de 10. O sea, ahí había como 20 años. O sea, la adolescencia, la juventud y los adultos jóvenes no estaban incluidos. No había nada pensado para ellos. Ni los migrantes. Ni los inmigrantes. O sea, personas heterosexuales, blancas, españolas, del barrio y además del barrio del Carmen de toda la vida y con un perfil muy concreto de tunas, peñas huertanas, o sea, unas cosas muy tradicionales. Y entonces intentamos incluir actividades interculturales, bueno, nos dijeron que hiciéramos un festival aparte. Que así fue. Que así fue. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Tres ediciones con precariedad económica. Ya me acuerdo de la gincana. Ahora tenemos que contar lo de la gincana. Sí, sí. En tu sí. casa preparando la gincana. Sí, bueno, la gincana es un poco... Súper bonita, súper bonita. Es un poco una... Como... como muy ejemplar. Sí, ¿no? Muy ejemplar de la movilidad, ¿no? Porque al final te tienes que dedicar a moverte por el barrio. Y la verdad, bueno, durante la preparación de la gincana, una de las cosas, porque la gincana era, el objetivo de la gincana era que los vecinos y vecinas heteronormativos y familias blancas, tal, entraran a los comercios de origen migrante. Y se rompiera un poco esa barrera, porque hay cantidad de comercios en los que la mayoría de la gente nunca entra. O sea, peluquería africana, carnicería halal, tienda árabe, tienda latina, restaurante latino. O sea, hay un montón y sí. Están todas concentradas en una zona determinada del barrio. Y ese era un triángulo, le llamamos el triángulo. De hecho, por el Ministerio de Fomento está contemplado como triángulo, como zona muy concreta. Y las pruebas era, hablamos con los comerciantes con esos perfiles de tienda y tenían que entregar ellos los sobres. Entonces, que la familia, porque eran grupos familiares, tenían que ir adultos y niños. No necesariamente vinculados familiarmente, pero tenían que ir uno o dos adultos y niños. Entraran adultos con niños, los niños iban a normalizar y decir, bueno, he entrado aquí con mi padre o con mi madre o con mi tío. Y luego les obligaban a hablar con ellos. Efectivamente, esa era clave. O sea, que interactuaran, que entraran a la tienda y que hubiera ahí esa complicidad, ¿no? Del que tiene que entregar una prueba secreta. Del que hizo un código y el que responde al código y... ¿Cómo resultó este experimento? ¿Fue confrontativo? ¿Fue no, fácil? Fue una maravilla. Y luego además la gincana, y poco a poco les iban dando frases para elaborar recetas de los países, de las diferentes nacionalidades, y los premios que al final les dimos, o sea, era el mismo premio para todos los grupos, era una cesta con productos locales para elaborar las recetas que habían ido consiguiendo a lo largo de la gincana. ¡Guapísimo! ¡Me encanta! Ahora os estáis pensando si queréis venir a vivir al Carmen, ¿verdad? Porque es como maravilloso. Y aparte era una actividad 0 euros, quiero decir. Claro. Creo que fueron para ser a los premios, las fueron unos 90 euros que nos costaron las cestas, o sea que los alimentos de los premios. Qué maravilla, sí, total. Bueno, y volviendo al crossover que hemos preparado aquí entre vosotras, como mamás y como activistas y mujeres, ¿cuál sería como vuestra experiencia con la maternidad en el barrio? O sea, ¿qué problemas y qué también, no sé, posibilidades? Porque seguro que hay cosas súper positivas para maternar en el barrio. A ver, yo como he comentado antes, el barrio no ha cambiado mucho desde mi infancia aquí. Y a mí, personalmente, para mí sí que ha sido un barrio hostil como para criar a... Bueno, como pasará en el resto de la ciudad, ¿no? Pero que mi hija no ha jugado en la calle sola nunca. Y de hecho me ha costado, mi hija tiene ahora 15, y me ha costado hacer ese desarraigo, esa autonomía, ¿no? Darle esa autonomía para que ella vaya moviéndose. No ha sido fácil, porque existe el móvil y porque... Pero estamos hablando de... algo en lo que yo no he reparado nunca hasta que lo habéis mencionado, que es conforme las personas vamos creciendo, vamos adquiriendo autonomía móvil, es decir, ir de un sitio a otro sin que alguien te acompañe. Uh-huh. Y cómo de importante es el trazado del barrio y la peligrosidad que decíamos antes de los vehículos y la conflictividad para que alguien pueda ir sola de un sitio a otro. Pues claro, porque la dificultad de este barrio no es más que los vehículos. El resto es un barrio para moverse, para aprender a moverse y tener autonomía. Yo creo que de los mejores de Murcia, porque tienes precisamente por su densidad y por la diversidad y por la vida que hay en el barrio, estás seguro, segura siempre. O sea, no hay problemas de seguridad, al revés, todo el mundo te conoce, todo el mundo sabe, es prácticamente como un pueblo, todo el mundo sabe. No tenemos mote, que nos falta eso, no es la hija de la... Creo que de eso nos hemos librado, la verdad, porque a veces ahí se incluye mucha crueldad. Sí. Pero sí que saben, bueno, pues mira, es la hija de la presidenta de Lampa del Carmen, pues eso al final sabe esa de lotería, cualquier persona que ve pasar a tus hijos y a tus hijas sabe quiénes son, aunque no tenga muy en la cabeza tu nombre, ¿no? Sí. Pero nos conocemos. Y entonces la dificultad que tiene el barrio son los coches. O sea, es que si cambiara el modelo de barrio, vamos. Bueno, yo lo he podido vivir en mis carnes, porque mis hijos, el colegio de mis hijos está a 15 minutos. Bueno, 12 minutos, si vamos rapidico, que a las 9 vamos siempre muy rapidico, porque llegamos tarde. Y yo tengo que cruzar, tengo que pasar el jardín de Florida Blanca, es decir, la bajada del Puente de los Peligros, en Alameda de Colón, yo cruzo en ese primer semáforo, ¿no? El primero que hay bajando del puente para llegar al colegio. También podría cruzar el siguiente semáforo, pero por donde vivo yo, el camino más rápido es ese. Y yo jamás... Hasta hace 2 meses he dejado que mis hijos fueran solos al colegio. Siempre los he llevado yo y siempre los he recogido yo. Mi hijo mayor ahora va al instituto y sí que va solo, pero bueno, porque ya va al instituto. Pero yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, en Pamplona, en los años 80, yo tengo 53 años, en los años 80, que había explosiones de vez en cuando, porque explotaban bombas en Pamplona, y disparaban a la gente por la calle, Yo he presenciado un tiroteo. Mi madre nos dejaba ir solas al colegio. Y yo siempre he ido caminando sola al colegio. Y en mi caso era 1,5 kilómetros. Yo vivía en un barrio y el colegio estaba en el centro. Y yo siempre soñaba con el momento en el que yo pudiera llevar a mi, o sea, que yo pudiera dejar que mis hijos salieran de casa y que fueran ellos solos al colegio. Pues hasta mayo, que se cerró el puente, no dejé que mi hija fuera sola al colegio. Porque esa parte concreta, cruzar del jardín de Florida Blanca al otro lado para llegar a la calle Cartagena al colegio, bajaban del puente a toda pastilla y había una parte de semáforo en ámbar que yo he visto autobuses, o sea, semanalmente he visto uno o dos veces autobuses y coches particulares saltarse ese semáforo porque bajaban a toda velocidad. Y ese era el punto crítico por el que yo no llevaba. De hecho, cuando ya tenía 9 o 10 años, les cruzaba ese semáforo y la me volvía. Pero era esa parte, ¿no? Y yo ahora he podido disfrutar y he dicho, por primera vez he dejado que mis hijos, bueno, mi hija, porque mi hijo ya va al instituto, mi hija vaya sola y va con otro niño de la, y ha estado yendo con otro niño de la clase, que se quedaban los dos que viven en la misma calle, se juntaban, iban los dos y volvían. Es que el barrio del Carmen, sobre todo el núcleo, o sea, se genera... Tenemos barreras que podríamos un poco comparar con la vía del tren, que tanto queremos soterrar. Sí. Bueno, que tanto hemos querido soterrar y que hemos conseguido. Pero tenemos la barrera de la avenida Florida Blanca, la Alameda de Colón, como dice Clara, con el Puente Viejo. Luego tenemos, por el otro lado, tenemos la avenida del Río, que aunque es frontera del barrio muy poquito, pero también genera una barrera con el río. Y calle Princesa, o sea, ahí se genera como una U, que los que vivimos dentro de esa U o tenemos que cruzar esa U para movernos por el barrio, pues para la familia es muy complicado. Cuando tienes niños pequeños y niñas pequeñas, es muy difícil hacer ese tránsito de autonomía. Para las personas que no sois de Murcia, todas las calles que acabas de mencionar son calles que pasan por el medio de la ciudad y que son calles de 4 carriles. Autovías, prácticamente. Son autovías en medio de la ciudad. Y que los coches van a más de 50 kilómetros por hora la mayoría del tiempo. Sí. También son zonas sin carril bici y con aceras en algunos casos un poco estrechas. Totalmente. Sí. Bueno, pues en el año 2014, un grupo de madres del Colegio de los Álamos, un grupo de madres que éramos 4 amigas, que entre todas juntábamos 7 hijos. Decidimos que nuestros hijos nos estaban pidiendo una fiesta de Halloween y entonces vimos una que había en un centro comercial, no nos parecía, y luego todas las demás eran para jóvenes o para adultos. Y dijimos, ¿por qué no se hace nada para niños? Entonces dijimos, ¿por qué no nos vamos a merendar a la cafetería del cuartel? Les pedimos un chocolate y un bizcocho. Y yo dije, yo conozco a unos que de la Escuela de Arte Dramático que vengan y les hagan juegos de Halloween y bailes y les pinten la cara. Ah, venga, vale. Entonces llamé a los actores que yo conocía, iba a venir una chica, les iba a hacer juegos, canciones y bailes a los 7 niños. Y dije, vale, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta tanto, venga, pues tocamos por niño a tanto. Entre todas le pagamos, vale. Bueno, pues se corrió la voz en el colegio. Y empezaron a llamarme, no madres de la clase o a mandarme WhatsApp, sino de otros cursos. A los 3 días teníamos 42 niños. Wow. Al día siguiente empezaron a llamarme y a mandarme WhatsApp madres desconocidas. Que me ha dicho mi cuñada que hay una fiesta de Halloween en el cuartel. Y yo ya mandé a la monitora, ¿tienes algún amigo o alguna amiga más? Sí, sí, íbamos 3 monitores... 57 niños. A la semana eran 120 niños y 6 monitores. Y yo dije, basta, porque me van, o sea, como suceda algo, me meten en la cárcel. Porque esto había sido sin querer. O sea, nos llamaban, como decíamos, nos están llamando del otro lado del río. Nos llamaban del Colegio San Pablo porque su cuñada o su prima se había enterado y tal. Y empezó, y al final decíamos, bueno, ¿y la merienda? Pues una merienda compartida. La gente vino, trajo merienda. Los monitores, le pedimos al cuartel de artillería, que entonces era un centro cultural precario, estoy hablando del año 2014, unos tableros que tenían con caballetes, la gente dejó ahí la merienda, nos prestaron un equipo de sonido y de repente había ciento y pico niños jugando y bailando y un montón de familias de toda Murcia haciendo una fiesta de Halloween, todo el mundo, qué bien, qué bonito. A mí me veían como la organizadora, yo no era la organizadora, yo solo habíamos sido estas madres amigas y yo era la que conocía a la monitora, pero ya está, ¿no? O sea, yo me acuerdo que decía, madre mía, como pase algo de una intoxicación o algo, digo que aquí todo el mundo está comiendo de lo de todos. La gente llegaba, esto es una fiesta, sí. Ay, pero no he traído meriendas. Bueno, compro algo, si iban a una panadería, compraban empanadillas, fue chulísimo. Y entonces a continuación llamé a la Junta Municipal y les dije, hay una necesidad social de montar algo en el cuartel de artillería el día de Halloween. Entonces, desde entonces, bueno, salvo en pandemia que se paró toda la fiesta, se hace el Halloween, que se escribe J-A y con diéresis Halloween el Carmen, y la Junta Municipal se encarga de pagar a alguien que traiga chocolate con churros o chocolate con monas, depende, va variando cada año, sí. Y de contratar a un grupo de animación que haga una fiesta infantil de Halloween y ya viene gente principalmente del barrio. Y las AMPAs colaboramos, seleccionamos al diseñador del cartel y luego difundimos entre las AMPAs. Entonces, al final es ese movimiento vecinal de hacer grupo, de ver una necesidad y ser capaz de canalizarlo, porque todo podía haber quedado ahí, pero canalizarlo y decir, oye, mira, esto es que al final esto es una responsabilidad para que personas particulares o incluso AMPAs lo organicen, ¿no? Entonces se le da traslado a la Junta Municipal y hubo un año en el que todavía no se había compuesto la Junta Municipal por cuestiones de plazos electorales y estaba como en suspense. Y entonces yo me acuerdo que cogí todos los carteles de años anteriores y metí por registro al Ayuntamiento de Murcia, a la Concejalía de Cultura, y desde siempre se ha montado esto, lo ha asumido la Junta Municipal, ahora mismo no existe la Junta Municipal, por favor, asuman esto, y lo asumieron, ¿no? Y todo eso, o sea, al final, yo lo que entiendo es que hay determinados movimientos que se puede hacer a nivel personal, pero luego, si tienes colectivos que te agrupan a determinados perfiles, es importante que estén presentes. Que se colectivicen. Desde entonces hemos estado más presentes en los plenos de la Junta Municipal, hemos promovido mociones, claro. Hemos dicho, por favor, presentar una moción sobre esto. Es decir, las AMPAs como agentes de cambio social. Yo quería hablar, un poco continuar con esa idea, con respecto al bicibús que tenemos en el Carmen, que al final tenemos en la ciudad, porque es que este año Bicibús el Carmen se transformó en Bicibús Murcia, porque teníamos ya en Zarandona. No, en Santiago Zaraiche había una línea y que desconocíamos, pero en Casillas, y en el Infante se unieron, luego se bajó un poco la participación. Pero se va uniendo al movimiento. Y un poco como dice Clara, Bicibús el Carmen se inició con Juan del Hospital de Bicis y Miguel Ángel, que era el presidente en aquel momento de Murcia en Bici, es secretario de... Bueno, ahora no es secretario ya. No, es profesor de Educación Física del Colegio del Carmen. Y es un... yo no he visto persona que esté más obsesionada con la bicicleta que Miguel Ángel Mimi. Está muy bien. Porque una energía persistente, una persistencia que de verdad que da un buen rollo. El caso es que, bueno, ellos empezaron con el bicibús y unas cuantas familias de colegios del barrio. Yo me uní un poquito después, a pesar de estar en el colegio, pero me pillaba, no podía ir, porque el bicibus consiste en la reivindicación, sobre todo en la reivindicación del espacio seguro, la movilidad segura dentro de la ciudad y la movilidad sostenible, el traslado sostenible para hacia actividades cotidianas, como es ir al colegio o ir al trabajo. Pero bueno, en este caso, pues era eso, sentar las bases de la movilidad sostenible en la infancia y reivindicar ese espacio seguro. Y entonces, bueno, pues se empezó un poco cuando se podía, luego se empezó en 2014. Sí, se fue instaurando, o sea, se fue pues un poco cogiendo su espacio una vez al mes, y ahora, hasta actualmente, que lo hacemos una vez a la semana, todos los viernes, sí. Pues al bicibús. Y hay tres líneas, somos tres AMPAs. Y cualquier vecino que se quiera unir, y Murcia en Bici, la Asociación Murcia en Bici. Y es comunidad educativa porque sí, vamos... Sí, Ecomensajeros también. Bueno, sí, una empresa del barrio que le pedimos que si quería venir, ellos van en bicicleta repartiendo. No es Glovo, no sé si sabéis la empresa que... Sí. Y ellos llevan unas bicicletas cargo con unos maleteros muy grandes, entonces le pedimos a uno de ellos, que además era muy majo y lo conocíamos personalmente, que si podían venir alguno de ellos, porque los niños más pequeños, cuando llevaban la mochila, se desequilibraban un poco, y si podía llevar las mochilas en su... Y nos dijo que sí, y entonces Ecomensajeros viene con todos los días. Ellos entran a trabajar más tarde, pero ese día... Últimamente se están viniendo dos de ellos porque cada vez hay más niños y hay más mochilas, y participa con nosotros. Y es una maravilla. O sea, esto es lo que os decía antes, que Marisa reiteraba. Las AMPAs como agentes de cambio social. Y creo que es importante. Las AMPAs están relacionadas con la maternidad y con la familia. Y las familias tenemos mucho que decir. Sí, porque hay que tener muy, muy presente la perspectiva de género en la movilidad urbana, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque la ciudad está pensada como transporte lineal, o sea, como trayectos lineales desde casa al trabajo, y eso está un poco en base a la forma, a la manera de moverse de los hombres que van de casa al trabajo, pero la mujer genera otras rutas, otros trayectos. La mujer, cuando va al trabajo, no va al trabajo solo. Tiene que hacer paradas de cuidados. Deja a sus hijos y a sus hijas en el colegio, o a la vuelta del trabajo, antes de recoger a sus hijos y sus hijas, tiene que pasar a hacer la compra, o tiene que hacer otras tareas que no es solo su actividad, que de ir al trabajo. Entonces, ¿por qué hay que centrarse en la movilidad en el feminista y ecofeminista? Pues porque al final es la mujer la que genera ese trayecto alternativo, y tú tienes que pensar en todas esas maneras de moverse para poder ser eficiente en esos planes. No tienes que tener todas las voces presentes para poder planificar bien la movilidad sostenible. Y por eso quería un poco ahí reforzar, o sea, dejar esa idea ahí, ¿no? De la perspectiva de género, porque quieren silenciarla y no, o sea, sin la perspectiva de género para planificar las ciudades que con el desarrollo de las ciudades que necesitamos, no vamos a ningún sitio. No. Y sobre todo para vivirlas con tranquilidad, ¿no? Porque tampoco vivimos la ciudad ni la transitamos igual de día que de noche. No todos los cuerpos, ¿no?, vuelven a casa tranquilas cuando pasando por según qué sitios, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si vosotras editáis algún trayecto, ¿no? O alguna calle del barrio cuando volvéis a casa. Yo, por ejemplo, sí. Yo tengo localizados algunos espacios que por la iluminación no los considero seguros, no porque me haya pasado nada, sino porque no los considero seguros. Entonces, como decía Marisa, ¿no? El urbanismo feminista es fundamental porque si queremos un barrio seguro, tiene que ser un barrio seguro para todos los cuerpos. Yo, con respecto a mi experiencia, nunca he tenido miedo en el barrio. Nunca, ni siquiera cuando era joven. Pero ahora que tengo una hija de 15 años, aún sabiendo que el barrio es seguro, pero sí que hago trayectos seguros para ella. O sea, sí que le digo por dónde tiene que ir o por dónde no tiene que ir, que luego ella hace lo que quiere y siempre llega bien a casa. Sí, pero esos consejos, ¿no?, al final son como una advertencia a lugares que no consideramos, ¿no?, efectivamente, de uso público igual de seguros por la noche. Efectivamente, sí. Y lo peor es que el miedo que yo tengo se lo transmito a ella. Claro. Y entonces... donde ella no ve peligro, de repente, pues a lo mejor el primer día le da lo mismo lo que le he dicho, pero luego, ay, pues que parece que he visto tal y me he cruzado de acera. A lo mejor ese miedo no hubiera estado ahí si no lo hubiera infundado yo, pero efectivamente... Esa prudencia más esa que ese prudencia, miedo. Sí, no es esa miedo, prudencia. Es prudencia. Sí, pero el miedo también es algo que se aprende, ¿no? Al final, sí, independientemente de tus experiencias, sí que es cierto que la prudencia no viene también de un lugar. Y con respecto a este bloque... he dicho lo de las AMPAs como agentes de cambio social, que yo creo que esa frase resume muy bien un poco el papel que tienen las familias o que podrían tener las familias, ¿no? Hay una cosa, ¿no?, que como activista, como madres, mujeres, madres activistas, tanto Marisa como yo y como un montón más de mujeres que están, ahora estamos nosotras dos, pero representamos a muchísimas más mujeres del barrio, nos hemos llevado siempre a nuestros hijos a todo, al soterramiento, ¿te acuerdas con las cargas policiales? Todo. Mi que madre... cogiste a la hija de Marta en brazos y saliste corriendo. Totalmente. O sea, siempre cuidando todas de los hijos, de todas y de todos, ¿no? Porque es una cosa como mancomunada. Cuando hacemos cosas como madres en grupo, todos son un poco nuestros hijos y todos cuidamos de los hijos de las demás y de los propios, ¿no? De hecho, hay una red de madres de cuidados a través de grupos de WhatsApp que yo recuerdo mandar mensajes de alguna que recoja a mi hija, que estoy en un atasco. Luego me decís dónde está comiendo. Yo sabía que alguna me iba a recoger a mi hija. No, iba conduciendo, no tenía tiempo de decir, llamar, oye, Nuria, ¿puedes recogerme a mi hija? Oye, Marisa, ¿puedes recogerme a mi hija? Yo sabía que una me iba, no le iban a dejar sola en el colegio. Luego en el grupo preguntaba, ¿quién la tiene? Que ya he llegado. Bueno, si eso, o sea, no es una red de cuidados que o es. O sea, ¿no? Claro, o sea, es una confianza total, ¿no? Madres de mi colegio y de distintos colegios, ¿no? Yo me llevo siempre a mis hijos a todos los activismos, a todos los lugares, y hay una cosa que a mí, de la que me siento especialmente orgullosa, y es que cuando mi hijo tenía 9 años en el colegio, tuvo que rellenar una ficha que era dónde vives, en qué ciudad vives, tal, y entonces ponía trabajo del padre, pues el trabajo de su padre, y dijo, y luego preguntaron, trabajo de la madre, y escribió cambiar el mundo. Oh, por favor. Bueno, no se me ocurre mejor manera de acabar el programa, ¿eh? O sea, con vecinas, ¿no? Que cambian el mundo. El barrio. Me sentí una superheroína. Es que lo eres. Qué maravilla. Ya ves. Es que Rafa es especial, ¿eh? Bueno, y su madre. Muchas gracias por venir, por contarnos vuestras historias. Pero sobre todo muchas gracias por todo lo que hacéis por el barrio y por nosotras. Sí. Gracias a vosotras, gracias por ponernos el micro delante y el primero de muchos. Sí. Los esperamos. Sí. Muchas gracias, chica. Gracias.